En primer lugar, pues muchas gracias a todos por asistir y que, bueno, a ver si acabamos concienciándonos más de lo que estemos y los que no lo estemos nos concienciemos. En este libro vengo a presentar, al hilo de mi autobiografía, intento hacer hoy ver lo que es la cárcel, qué es lo que hace, cómo nos manipulan, cómo nos cosifican, porque todo el tiempo intentan que seamos un objeto en vez de un sujeto. Entras a la cárcel y, bueno, te meten preso, y cuando te meten preso lo primero que hacen es cachearte, ya te desnudan, ya te van diciendo cómo va a ser todo. Te desnudan, te quitan tus cosas personales, te cogen tus huellas para tenerlas controladas, miradas extrañas de los carceleros, ruidos de metal, ruidos de puerta. Eso es lo que te encuentras cuando te arrancan de tu hábitat. Tú estás acostumbrado a parar con tu gente, con tu familia, pero es lo que te hacen, te arrancan, dejas de ser tú en la cárcel, dejas de ser tú, porque claro, tú ves eso y pasas de ser una persona a ser otra. Ya no eres tú mismo, tu personalidad ya no la tienes, porque ellos te van a marcar todo durante todo el tiempo, te van a marcar durante todas las horas del día, desde por la mañana hasta por la noche te lo van a marcar todo. No tienes ni futuro ni presente. O sea, tienes un presente que es de represión constante. Luego, futuro no tienes y el presente no te vale de nada, porque tiene que estar todo el tiempo. Ah, vale, perdón, bueno. Tienes que estar todo el tiempo, pues, a lo que ellos te digan y pensando en lo que ellos quieran y defendiéndote de sus agresiones constantes, porque son agresiones constantes. Tú antes de entrar a la cárcel piensas, vas, vienes, ríes, pero una vez que entras en la cárcel ni van, ni vienen, ni ríen, ni nada. Te cosifican, como he dicho, quieren hacer de ti una cosa. Lo único que tienes es tu dignidad y es lo único que puedes defender. Pero ellos tienen todas las herramientas de represión, te aislan, te esposan. No solamente a ti, a las familias, la condena no es solamente para la persona a la que meten en la cárcel, no. La condena se extiende a toda su familia, a todo su entorno, porque con un sueldo, ya lo digo en el libro, ya lo vais a ver, con un sueldo, ni con dos sueldos, puede una familia coger. Las cárceles ahora las han mandado a los páramos por ahí a tomar por culo, que coges un autobús para ir a Jaén a lo mejor, o para ir a cualquier prisión, llegas y te encuentras con que está a 5 kilómetros la cárcel de donde te deja el autobús, desde Madrid. ¿Y qué hago? ¿Un taxi? ¿No hay pelas? Pues 5 kilómetros, en los que sea, bajo la lluvia o bajo el sol. Así está la cosa. Y bueno, a ver, ¿por dónde sigo? Apuntarme a alguien. Me he quedado en blanco. Bueno, vamos a ver, a mí me meten preso, soy de una familia obrera, me traen a este barrio. Vengo a vivir a este barrio con 7 años, en el año 73, con 12, 13 años, en los años 80 yo era un adolescente, e inundan todo el país de drogas. Yo ya con mis amiguitos ya tomaba otro tipo de sustancias, anfetamina y tal, ¿no? Al inundarse el país de drogas, pues todos los niños nos ponemos a robar. Primero empezamos robando coches, tiendas, acabamos atracando bancos, pues dos bancos todas las semanas porque la vena quería dinero. E incluso es un enganche también, o sea, es un enganche. La vena es un enganche y luego el atracar bancos es otro enganche, porque también engancha. Yo he tenido dinero y me he ido a atracar. O sea, es algo que engancha. Y las dos cosas juntas, no digamos. Eso lo explico en el libro. Lo que intento hacer ver es que uno en la cárcel, aunque le machaquen, literalmente machacado, puede conservar su dignidad. Hombre, uno solo no, porque es un suicidio, ¿no? Pero si entre compañeros, que es lo que ocurrió con APRE. Yo ahí os hablo de APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial. Esto lo fundamos a base de que nos aislaran, pegaran, trasladaran de una cárcel a otra, nos tenían con un mono, con unas chanclas, esposados al patio con dos carceleros y dos picoletos con las forras en la mano. Era algo terrible. Pues decidimos hacer una asociación, porque nuestras denuncias, nos hinchamos a hacer denuncias al juzgado de vigilancia, a la dirección general, a todos los organismos que se nos ocurría. Incluían en silencio administrativo o si resolvían desfavorablemente. Entonces vamos a asociarnos, vamos a hacer algo. APRE, se nos ocurrió hacer APRE. Esto fue en el Puerto Santa María en el año 89, ahí se gestó, hicimos APRE. ¿Y cuál es la intención de APRE? Lo primero, la fuga, claro, todos estábamos adornados con muchos años de cárcel y lo primero que queríamos conseguir era la fuga, pero si no salía inmediatamente ya teníamos una tabla reivindicativa en la cual reivindicábamos lo que queríamos. Y la condición que poníamos era no soltar a los rehenes hasta que la tabla reivindicativa no se hiciese pública. Normalmente los medios de comunicación, estos de manipulación masiva, lo que hacían era pues ocultar, o daban la noticia como querían, nos llegaron a llamar a Aníbal Lester. Bueno, con April, continúo, retomo, ¿no? Con April nos asociamos como unos 100 presos, que es en primer grado. Antes solamente había 3 o 4 prisiones en toda España. Ahora ya en cualquier prisión, como han hecho macrocárceles, hay módulos de aislamiento que son módulos 3. Entonces tienen a 2 o 3 chavales que ni que secuestran ni ya nada, no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es denunciar, bombardear al juzgado y a todos los organismos de denuncias. Si todos lo hiciéramos, se cagarían. Pero como no se hace, pero si todos los presos denunciáramos todos los abusos que se cometen en la cárcel, evidentemente que les joderíamos. Bueno, pues creamos APRE, lo estoy metiendo entre col y col, lechuga, pero da igual. Creamos APRE y con APRE empezamos a hacer secuestros, a retener a los carceleros, a los trabajadores penitenciarios y a entregar la tabla reivindicativa, a decirte lo que queríamos. Reivindicamos por los derechos de todos los presos, no miramos solamente a nuestro ombligo, no, los derechos de todos los presos y todas las personas, porque eran derechos humanos. No estábamos pidiendo nada del otro mundo, que se nos tratase como a seres humanos, nada más. Bueno, pues hicimos varios secuestros, la verdad, se hicieron varios secuestros reivindicando, hasta que en el puerto de Santa María, en agosto del 91, un compañero, Julio Romero Amador, decapita a otro compañero, a Miguel Anguita, porque el de la cabeza cortada llevaba años abusando del otro, le quitaba el dinero, le quitaba la ropa que le metía a su familia, en fin, pues un ajuste de cuentas. Pero ¿qué hicieron los medios de comunicación? Nos lo atribuyeron a APRE. Y claro, salían diciendo los medios de comunicación que APRE éramos unos salvajes, que éramos unos que jugábamos al fútbol con la cabeza de nuestro compañero. Barbaridades, cuando APRE realmente lo que hacía era todo lo contrario. Luego, otra de las cosas que ocurre en la cárcel, hay dos grupos de denominación, que son los carceleros por un lado y los GIES por otro. Los GIES son aquellos que van de chulitos, se creen que son de una clase especial. Y normalmente, es lo que decía antes, tú llegas a la cárcel y como ves a todos con chándal, tú te pones chándal. Le ves a uno con una cadena así de grande y que le tienen un respeto que te cagas, pues yo me pongo una cadena también, yo soy igual de chulo. Entonces adquieres unas costumbres carcelarias. Me he ido de lo que estaba diciendo. Ah, vale. Bueno, pues decía, pues hay dos grupos de dominación, que son los quies y los carceleros. Fijaos si abruman a los compañeros, los quies que tienen una, se creen que tienen una clase especial, que no la tienen, porque al fin y al cabo lo que hacen es el trabajo de los carceleros. Antiguamente se le llamaba cabo de vara, ahora se le llama ordenanzas, pero al fin y al cabo lo que hacen es el trabajo de los carceleros y reprimen al preso y obedecen todas las órdenes impuestas desde su entrada a la cárcel hasta la salida. Y lo que hacen es pues abusar de otros presos, en lugar de ayudar a los compañeros y tenderles una mano, les quitan la zapatilla, les quitan el chándal, porque yo soy más chulo y te robo, ¿sabes? Y imaginaos en un patio una persona que no conoce a nadie, abrumado por los carceleros, por una parte, porque le aíslan a la mínima, le meten parte, le joden a la mínima, te joden los carceleros, o sea, y los compañeros por otro, bueno, compañeros, que se digo compañeros por decir algo, los quies por otro. Esos son los dos grupos de dominación que te puedes encontrar ahí dentro. Es verdad que APRE llegó a erradicar bastante los grupos de quies, la verdad que desaparecieron. En Teruel era una prisión de menores, a mí me llevaron con 19 años ahí. La única prisión que había, el único penal que había de primer grado, o sea, a los niños de toda España, más revoleras, a los que consideraban más revoleras, nos llevaban allí. Yo cuando llegué allí me encontré un percal alucinante, porque los niños por unas zapatillas se apuñalaban. Yo vi cómo atravesaba uno al otro, luego al chulo le dieron 28 puñaladas. O sea, cosas terribles. Yo lo que vi allí aluciné. Y me creía que me llevaban para hacerla porque había tenido un lío con un compañero que la había pegado. Y resultó que en vez de para hacerla me ofrecían meterme de encargado de cocina porque hay 14 herramientas, cuchillos, hacha y tal. Y bueno, tenían que meter a una persona que. Y yo ahí lo que hice fue barrer a los quies. Entre los gallegos, porque estábamos de varias comunidades, andaluces, catalanes, gallegos, pues entre madrileños y gallegos llegamos que hicimos una especie de alianza y decidimos que se acabaron los quies y se acabó el abuso y se acabó el matar a una persona gratuitamente. Y bueno, se fueron refugiando en el Palomar, que se llama la planta alta. Refugiado quiere decir que están todo el día en una celda, les sacan a lo mejor cuando estamos nosotros estando en la siesta, otro patio diferente. Pues al paso del tiempo, ¿qué ocurrió? Que empezaron a salir del refugio cuando ya no quedábamos personas serias en Teruel que controlásemos ese aspecto y empezaron a abusar, le metían corriente y todos los compañeros, era algo terrible, la verdad. Bueno, eso derivó en APE, eso me llevó de ese penal, fui a Cáceres, en Cáceres fue la primera vez que me fugué, no, de Cáceres fui a Alcalá 2, en Alcalá 2 fue la primera vez que me fugué. de Alcalá 2 estuve recorriendo a Puerto Santa. No, me llevaron a Ciudad Real en el año 89 y hice un secuestro porque retuvieron también, metieron presa a mi mujer, a Marimar. Entonces yo hice un secuestro para que liberasen a mi mujer y para ver si nos podíamos jugar. La verdad que es el único secuestro que yo he hecho sin entrar a una tabla reivindicativa. Ahí pedíamos armas, 1.000.000 de pesetas, un coche, en fin. Y nos salió mal, lo único que a Marimar es que la liberaron. Tuvimos la suerte de que al día siguiente la liberaron. Tuve un año en Puerto Santa María torturándome en la cúpula, que ahí las ventanas son de metacrilato, no pueden ni respirar. Hay tres rendijillas arriba, te ponen 60 grados de calor. Y claro, no se pueden abrir las ventanas. Tienes un cubo en la celda, el váter de esto que te tienes que sentar ahí, ¿sabes? Te tienes que poner en cuclillas. Y el cubo los carceleros, los hijos de putas, para que no te echaras agua, te lo quitaban. Porque yo con en el lavabo lo cargaban, me echaban los compañeros igual, pues te lo quitaban. Era una tortura continua. Al patio que te sacaban era un poquito más grande que la celda, lo único que no tenía techo. Era, normalmente no salía nadie. Cuando salíamos era para correr de un lado a otro, un cachito por el otro, para otro, porque si no te dan mal los tobillos. Y ahí fue donde se gestó APRE. Después de ese año reprimiéndome, se gestó APRE. Pero sí que es cierto que yo me fugo después, en el año 90, de un furgón que me traían. Habíamos hecho un motín en Daroca. En el año 90, justo, lo voy a explicar bien. En el año 90 yo hago un secuestro en Alcalá Meco, cojo 9 rehenes y anuncio la existencia de APRE. Bien, pues yo me trasladan a Daroca, al llegar a Daroca la semana se produce un motín que dicen que he sido yo el cabecilla y a mí me sacaron de la celda mis compañeros. No se produjo ese motín, nada más. Esto lo provocaron los carceleros en el 30, no, el 14, 15 de marzo del año 90, lo provocaron los carceleros y se dieron como 30, 40 motines en todas las cárceles de España, porque hubo compañeros incluso que no les abrían las celdas y no les daban de comer, ¿eh? Bueno, pues se amotinaron en el módulo 2, a mí vinieron los compañeros por el tejado, niño, ¿qué pasa? ¿Ha pasado esto? Bueno, sacarme de aquí. Nos sacan y al final nos asaltan porque no había rehenes, entonces evidentemente nos asaltan y nos meten en tela, nos da la del pulpo y a mí me trasladaban a Herrera. Pero al llegar aquí a la calle Serrano me caigo del furgón de la Guardia Civil y al mes aproximadamente me colocan y al colocarme me colocan en Alicante, me llevan a Málaga, a un banco, salgo a suelto, me llevan a Herrera y en Herrera me encuentro con Julepe, Julio Redondo Arcajuelo, y por la ventana nos saludamos a ese niño, ¿sabe lo que ha pasado con APRE? Y me cuenta de que había compañeros que pertenecían a APRE, que fulano está en la calle, le han dado la libertad, este también, este está en segundo grado, a este otro le han arrimado al lado de su casa a cumplir. Se habían vendido. Me enseña unos estatutos que los había hecho algún jurista o bombeos a saber quién. Y los leo y la verdad que no querían decir nada de lo que decía la primera APRE. Los rompí y se hizo APRE reconstituida. La reconstituí, hice unos nuevos estatutos y a partir de ahí se produjeron bastantes motines reivindicando todos lo mismo. Lo que reivindicábamos eran derechos humanos y derechos para los presos, que bueno, lo vais a leer en el libro, los derechos que pedíamos, algo absolutamente lógico. Pero ocurre que empezó a ir bien APRE, digamos bien de alguna manera, esta gente empezó a darse cuenta de que no era broma, de que estábamos ahí y utilizaron la decapitación del compañero para mandar a APRE al carajo. Y bueno, en este periplo me han mantenido 12 años en régimen especial por diferentes cárceles, así hay compañeros míos, cantidad. Y luego la condena que tengo, que dice, ¿cómo se llama? El galardón este que dice que, ¿cómo dice que la pena permanente pero revisable? Claro, pues como siempre, ¿no? Permanente para que ellos quieren y revisable para que ellos quieren, está claro. Porque la cadena perpetua nunca ha dejado de existir. Yo estoy condenado a 62 años. 20 más 18 más 20 más 4. Ni doctrina Pagón, ni su puta madre, ni nada. Pero así hay un mogollón de compañeros. Lo que pasa es que en los medios lo ocultan todo, pero hay un mogollón de compañeros en la misma situación que yo. He pagado 28, sigo preso hasta el 2034, que no lo voy a cumplir porque me voy a morir antes, se van a joder. Pero hay cantidad de compañeros que están así y desasistidos. A esta gente les da igual y están dejando morirse a todos los presos con enfermedades incurables, tienen a personas mayores de 70 años presas. Son unos bestias. La institución penitenciaria, el régimen en general. Hablo de la institución porque es donde me han hecho vivir a mí durante 28 años. Pero el régimen es que es abrumador, no nos deja ser nosotros mismos. ¿Dónde está la libertad de los seres humanos, de las personas? Si llegas ahí, lo que hacen es cuadricularte absolutamente. Y no sé si tenéis alguna pregunta, ¿me he dejado algo? Habla del GAL. Ah, bueno, sí, nos propusieron cuando en el 17 de marzo de 1992, estando en el módulo de régimen especial de Herrera, que del régimen especial ya vais a leer lo que es el régimen especial, queda claro ahí. Bueno, pues estoy una tarde ahí y llega Miguel García. Llega Luis Rivadavia de conducción. y me le ponen, normalmente dejaban una celda vacía para que no nos pudiéramos dar la mano por la ventana, ¿sabes? Claro, tú sacas la mano y das la mano si está la celda colindante, pues dejaban una vacía, nos metían a uno, una vacía, me le pusieron al lado. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué tal? Digo, ¿qué tal el juicio? Tal. No, mira, que me ha dicho el director y el Estefanía, era un carcelero que estaba en ingresos, muy hijo de puta, que siempre me tenía que pegar con él porque quería hacer las flexiones y yo no quería. Y me dice, me han propuesto que formemos un grupo GAL y si matamos a los presos políticos, nos da la bola. Digo, ¿cómo? Yo digo, estoy soñando, no me lo creía. Él ya me lo explica tranquilamente, digo, pero esto no puede ser. Digo, estos están locos, pero ¿cómo te van a decir eso? Total, que no se me ocurre otra cosa, que yo tenía un cachito de sierra en la celda. Era bastante difícil tener algo apalancado ahí, pero siempre tal, se podía. Y dije, pues nada, me pongo a cerrar el cangrejo. El cangrejo es una segunda puerta, tienes una puerta que es opaca, totalmente de acero, te abre y luego tienes otras con rejas que protege al guardia para que no haya contacto y hay un cacharrito así donde te das la bandeja. Pues yo lo que corté fue el eje de ese cangrejo, para que cuando el guardia viniera, poderle colocar, al abrir la primera puerta, se cree que tiene la segunda cerrada, pues no, yo lo cerré, y al compañero Losa, por debajo de la puerta, le eché la sierra, total. Nos propusieron un grupo GAL y le secuestramos, nos asaltaron, porque cogimos a una médica, no porque cogimos a una médica, la cogimos que estaba embarazada y la liberamos, evidentemente por humanidad, ¿no? Y a las 3 de la mañana nos asaltaron, reprimieron y nunca hicieron pública la tabla reivindicativa. Salió en algún medio así libertario, digamos, pero en alguna asociación, pero esta gente jamás hizo pública la tabla reivindicativa. Luego propusieron a más compañeros igual que formaron un grupo GAL, no solamente a nosotros. Y así de terrible fue todo. Nos decapitaron de una manera salvaje y bestial, mintiendo los medios de comunicación. Esto es la hostia. La gente cuando me habla de la Sexta, que es Sexta, ni que es Séptima, ni que nada. Si son unos hijos de puta, si nos engañan, por donde nos miren nos están engañando. Nos están manipulando, no dejemos que nos manipulen, ya está bien. Y si quedamos en la cárcel, tenemos nuestra dignidad. Y es que no te la pueden quitar de ninguna manera. ¿Cómo te quitan tu dignidad? Tu dignidad es tu manera de ser. Y tu manera de ser no te la pueden quitar, es imposible, ¿no? El ser solidario, el reírte, el gastar bromas, el que se jodan, aunque te estén jodiendo, jódete tú, ¿sabes? Eso no te lo pueden quitar. Y si desgraciadamente alguien cae en la cárcel, yo le aconsejo que no ceda para nada, que su dignidad se la quede, que se jodan. Porque si no, lo que han hecho, han destrozado un mogollón de vida. Yo os hablo de mi adolescencia, de los chavales con los que... con los que paraba y con los que robaba y me enganché a la heroína, y hoy en día se ha traducido todo en un mogollón de vidas destrozadas, que sí, están muertos la gran mayoría. Pero es que en la cárcel veis cómo sacan a los compañeros muertos y los huellan en ingresos para que no coste la muerte, ¿sabes? Para que coste que les han asistido en el hospital y les dejan morir ahí dentro. O sea, es terrible. Pasa que, ¿cuándo habéis visto que un medio de comunicación diga algo? Ahora nos sacan ahí, no sé qué, de que los presos de fuera, hijos de puta, vamos a... ¿Y los presos de aquí, qué? A mí que me digáis que es terrible las cárceles ahí, las cárceles son terribles en todo el mundo. Las pinten como las pinten, del color que las pinten. ¿Qué pasó en España con las cárceles? Esto también es importante, que empezaron a derribar las viejas cárceles y esos terrenos, a especular con ellos, y hubo un plan para hacer cárceles que todavía continúa vigente, ¿eh? Desde entonces, no sé, habrán construido como 20 o 30 macrocárceles. Y se multiplicó de manera terrible. Desde el año 90, que éramos alrededor de 40.000 presos, ahora somos 80.000 casi. Es algo terrible, porque es que la cárcel no te da nada, te quita todo. O sea, no te da nada, absolutamente nada. Te quita la personalidad, luego mentalmente, para que una persona quede mínimamente coherente. Yo aún puedo hablar y me entero un poco de los precios, pero es muy difícil. Ves a los compañeros y les alinean absolutamente. O sea, son incapaces de hablar con nadie, son incapaces de tener una conversación. ¿Pero por qué? Porque les están marcando. Si ellos quieren hacer algo por ellos mismos, el más mínimo resquicio de individualidad, te lo quitan, no te dejan hacer nada. Todo el tiempo te están manejando. Y si queréis hacer alguna pregunta, ¿ha quedado algo por ahí? No. Si queréis hacer alguna pregunta. Joder, tantas no, ¿eh? Con una me vale. Todavía no se han leído el libro. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Aquí está el libro. Es que si os lo cuento no me lo compráis, colegas. No, mola. Estoy intentando que no se me escape mucho. No, la verdad, lo que pretendo con este libro, sinceramente, es pues crear un poco de conciencia, que sepamos que nuestra dignidad como seres humanos, estamos de paso por la vida, ¿qué carajo? Ni carcelero, ni policía, ni nadie, o sea, ¿por qué vamos a dejar que nos manipulen? ¿Por qué? No, neguémonos a ¿por qué no? ¿Por qué le vamos a dejar que manipule nuestras vidas? Es que no me meto con la vida de nadie. Y estos hijos de puta continuamente están metiéndose en tu vida. Pero ahí dentro es abrumador, pero aquí fuera igual. Están con las escopetas siempre apuntando al currante. Como lo hagas mal, te meto preso. Al trabajador. Eso es constante, es una amenaza constante. Esto es el cuarto grado que dicen. La prisión está al primer grado, que es el más rígido. El segundo grado, que sea más rígido, te lo pinten de otra manera, esté más tiempo en un patio, también es igual. El tercer grado, que ya puedes ir a dormir a tu casa. Y el cuarto grado, que es como estamos ahora todos. Porque eso de libertad es un abuso, ¿no? Llamarle libertad, ¿a qué? ¿Qué libertad? Eso es una mentira. Eso es una mentira. Si no me hacéis más preguntas, me callo. Yo una preguntilla sí que te iba a hacer. Si puede ser, vamos. No sé, mira, a ver, pesa mucho, te ayudo. Aparte del tiempo libre, te digo ya en serio, fuera de la chondeo. ¿Qué es lo que te hizo, por qué escribiste este libro? Aparte de tener disponible para escribirlo, claro. Hombre, porque están metiendo presos a los niños por cualquier cosa, les están criminalizando. Y los niños deben saber lo que es la cárcel para saber encararla. Eso principalmente, ¿no? Ahora por cualquier cosa que te criminalizan y a la cárcel. Por nada, o sea, por nada. Por manifestarte. Entonces está bien que sepan que, bueno, aunque sea muy terrible, porque es terrible la cárcel, la pintemos como, o la encaramos con más fuerza, con más valentía, es terrible. Pero bueno, por lo menos que sepan lo terrible que es y qué es lo que pretenden hacer, cosificarte, hacer un mero objeto de ti y no dejar que hagan un objeto de nosotros, que somos seres humanos, ¿no? Entonces, si nos reivindicamos por la humanidad, vámonos, apagamos todo y nos vamos. No sé. ¿Y volvieras a nacer, te gustaría volver a tener la vida que has tenido? Pues sí, ahora cuando vuelvo a nacer y la viva te lo cuento. Es que no lo sé, es que me haces una pregunta. Yo arrepentirme, ¿por qué me voy a arrepentir? Sí, de cosas que no he hecho. De cosas que no he hecho. De lo que he hecho, ¿por qué? Ya están hechos, ya está hecho. Ya está hecho, ya está hecho. Está bien, a cada uno le toca una cosa, ¿no? Pues ya está, pues me ha tocado a mí esto, le puedo tocar a ti, a otro le toca otra cosa, pero el arrepentimiento, eso para los religiosos a lo mejor, que se lo creen, pues no sé, a lo mismo le va bien, ¿eh? A quien le va bien. Mola. ¿Por qué piensas que hay tan poca concienciación sobre eso? Aparte de por la ignorancia, por los... Y muy buena pregunta. Pero ves lo impopular que es cualquier colectivo, de mujeres, maltrata, habrá que niños, sin embargo, los presos que tienen boni voto y que sí que es un... Bueno, una masacre. Y la gente está casi en contra. Que si te arrepientes, si no hubieras hecho lo que has hecho, no serías quien eres. Después, claro, es evidente. Mira, no, es que ¿qué ocurre? ¿Por qué no entiende, la gente no sabe, no conoce. ¿Por qué te crees que hay tanto, desconocimiento? ¿Por qué te crees que hay tan poca conciencia? Porque cuando encarcelan a las personas, lo primero que hacen una persona, cuando la encarcelan, ya se perturba, ya la han quitado de su familia, la han quitado de sus cosas diarias. Y te ve un médico, lo primero que hace es ofrecerte un tranquilizante mínimo. Y tú lo aceptas porque te encuentras en una situación emocional difícil y dices, bueno, de puta madre, me da un tranquilizante, me lo tomo. Pero empiezas por un tranquilizante y cuando te quieres dar cuenta, vete a asustar al programa Metadona porque eso es portarse bien. Y te están dando droga mañana, tarde, noche y madrugada. Aparte que dejan que entre por todos los sitios y la meten ellos. Entonces es muy difícil que adquieran conciencia cuando lo que están pensando por la noche es a ver si me pongo un pico o me fumo un chino por la mañana. No, se refiere a la calle, a la calle. Ah, perdón, a la calle. Anular completamente a la persona, si eso es un holocausto lo que hay aquí. Sí, pero la calle es una prolongación de la cárcel esto. ¿Por qué no tiene conciencia con los presos? No es un colectivo sino que causa tanto rechazo y no defiende los derechos humanos de los presos. No, no. María José, te prometo que no lo entiendo el porqué. Y es cierto que yo cada vez veo más niños con cada vez más, es verdad, con más conciencia, poco a poco. Insolidaria en todos los campos. Y luego aparte de insolidaria, o sea, hay unos desgraciados y muy poca y luego la información que hay no la manejamos bien, no manejamos bien la información. Estamos sufriendo el poder del Estado y pensamos como si fuéramos beneficiarios suyos, porque nos dejamos engañar y eso es por sumisión y no por inconsciencia, sino por aceptación, por autoengaño. Es decir, aquí todo el mundo sabe lo que está pasando, porque lo ve con sus ojos. Todo el mundo sabe que a su vecino, a su igual, a su prójimo, le están oprimiendo, igual que a él. La peña, últimamente, cuando parece que en el sistema no hay sitio para mucha gente, pues el personal empieza a verlas venir y parece que se rebota un poco, pero han pasado muchos años, en concreto esos años del APRE son los años de no sé, o sea, de la sumisión total. Total, ¿eh? Sí, en después de Coppel ya no había nada. Entonces la gente pasó de ser clase obrera, de luchar por sus reivindicaciones, de tener ilusiones revolucionarias, de vivir en barrios donde había comunicación directa y solidaridad y tal, a vivir cada uno para sí, en su unidad de consumo, encerrado en su casa, su hipoteca, su salario, su no sé qué, y a pensar pues como burgueses, ¿no? Entonces, claro, los burgueses se creen que son beneficiarios de la cárcel, que la cárcel está para defenderles de las clases peligrosas, pero es que los oprimidos somos las clases peligrosas. No, la cárcel no está para defendernos a nosotros de las clases peligrosas, sino para defender a la clase dominante de nosotros, que somos las clases peligrosas. El personal no quiere saber eso. El personal lo que quiere es creerse la mentira, lo que ha querido durante todos estos años, creerse la mentira de que es un ciudadano y que puede consumir y que puede estar a la altura de un burgués y tener coche y tener casa y tener no sé qué, y eso, bueno, eso es la... Se piensa que eso no le pasa a él, a un familiar suyo, hasta que no le toca, a un hijo, a un primo, se piensa que le pasa a delincuentes, a un hijo ser malvado. Hombre, ahora lo que pasa es que con la política criminal que tiene el Estado, que tiene el gobierno, por ejemplo este de derechas, pero el de izquierdas es igual, ¿eh? Resulta que al final te van a meter preso por cualquier cosa, cada vez hay más motivos por los que pueden meter preso, o te pueden partir la cara, sencillamente, o te pueden multar, y cada vez está la cosa peor. Entonces, al final, la gente que ha querido hacer como si la cárcel no le afectara, porque claro, si eres sumiso, ¿por qué te va a afectar la cárcel? Igual que en la cárcel, si tú eres sumiso, ¿a ti qué te importa el régimen especial, el FIES y el primer grado, si a ti no te van a llevar, ¿no? Bueno, pero imponiendo la coherencia, ninguna persona puede pensar, nadie, creo yo, nadie puede pensar que castigando a un ser humano le pueden hacer mejor persona, o ¿quién puede pensar eso? Pero o sea, es que no tiene ni pie ni cabeza. Eso de la reinserción, o sea, es una ideología. Claro, ¿qué mierda es eso? Si eso es castigar a una persona y destrozarla, ¿qué mierda? ¿Cómo le vas a hacer mejor a una persona castigando? Gilipollas, tonto. Que no somos tontos. Que me estás castigando, hijo de puta. O sea, me estás jodiendo la vida. ¿Qué reinserción ni qué mierda es esa? Eso es una puta utopía. La sociedad no solo quiere cárcel, sino que está tan contenta de tenerla, ¿sabes? Exacto. Está tan contenta de tener una cárcel para... Claro. Eso de la reinserción... Lo de la reinserción es lo que se quiere creer el conformista para justificar su actitud, o sea, diaria. Su sumisión, ¿no? Y su insolidaridad, y su estupidez, al fin y al cabo. Afán de venganza, a veces. Que se cumplan y tal, es como quitar del medio. Sí, así. Chivo expiatorio. Como tú no te puedes vengar de quien te jode, resulta que cogen a cuatro pringados y dicen: estos son los malos, estos son los que van a sufrir todo el mal que nosotros os estamos haciendo. Y la peña dice: sí, sí, que los maten, ¿no? Claro, cuando... claro. Que realmente están haciendo mal, que están fuera. Sí, están arriba. Quería preguntar. Con el tema este que has dicho que están haciendo las macrocárceles y se está pues eso, haciendo este tipo de leyes pues para que la gente vaya a las cárceles, pues consiguiendo un negocio de ello, ¿no? Y aparte de eso, no sé, ¿cómo crees que va a seguir la represión aparte de las cárceles? O sea, como dices, mira, el panorama que tenemos ahora mismo es que las cárceles lo que tienen son muchos regímenes. Un régimen, otro régimen, pues si primer grado, primera fase, segunda, tercera fase, que si segundo grado igual, lo tienen todo compartimentado. Eso es lo que está ocurriendo en las cárceles. Entonces, los bondos, ¿cómo los dividen a la gente? Claro, si lo explico aquí, es como un panal de abejas. Tú te puedes tirar 2 años en una cárcel y tener un amigo y no verle, ¿sabes? Ahí tienes preguntas, ¿eh? Espera, que haya ahí 2 personas que han levantado la mano. Sí, sí. Bueno, viendo un poco ahí a la historia del libro y tal, ¿no? La relación que había entre los llamados comunes y los llamados políticos, ¿no? Los rebeldes, a lo mejor, que no tienen muchas ideas, ¿no? De cómo llevar a cabo una huelga de hambre, y la peña más política, a lo mejor, que... Bueno, eso lo sabe hacer cualquiera, da igual que sea político, que no, una huelga de hambre hace cualquiera. Eso no es así, eso no es así en absoluto. No. O sea, eso es un tópico, claro, de la izquierda, es un tópico, que es completamente falso. Esa es la manera. O sea, los sociales que nos llaman nos manejamos exactamente igual que los políticos, o mejor en algunos casos. Es que, vamos, es que es una tontería. No necesita que le enseñen los políticos. Y de hecho, la forma de lucha del APRE, como la de la COPEL. No miramos a nuestro ombligo, no miramos a todos. No se parece en nada a la de los políticos. Los políticos en esa época eran un grupo de intereses totalmente insolidarios, que se pegaban en el resto de los presos, y el APRE hace exactamente lo contrario. Es solidario y da la cara, y no lucha por unos intereses políticos. Mira, lucha por su dignidad y por la dignidad humana, es decir, por su dignidad y la de todos sus iguales. Mira, nosotros nos pusieron en connivencia con ETA. O sea, perdona, que voy a contestar primero esta pregunta. Mira, nos pusieron en connivencia con ETA. Decían que estábamos en connivencia con ETA y que ETA nos ayudaba. Realmente no teníamos ayuda de nadie. Y en una ocasión, en un atentado que hizo ETA en la prisión de Sevilla, hubo algún muerto, el periodista del ABC a Milivia, aquí en Alcalá Meco, quería inducir a la peña a que matara a los presos políticos porque habían atentado en la cárcel de Sevilla 2. Y yo les mandé una nota a la Milivia y le dije, como si te ocurra, te mato, hijo de puta. Claro, esa era nuestra relación con los presos políticos. Pero nosotros cuando reivindicábamos por todos los presos, no por los presos políticos, no, por todos los presos. Y la relación entre ellos era una relación normal. Teniendo en cuenta, ¿no?, que a lo mejor cuando hay un motín en una cárcel a que hay presos, ¿no?, pues estos presos a lo mejor de peña más política no subía al tejado y no participaba directamente. Mira, concretamente en Alcalá Meco hicimos un secuestro y en el módulo había 4 presos de ETA, y los 4 presos de ETA no hicieron nada más que lo que yo les mandé que hicieran. Además, los presos de ETA y los del Grapo son de organizaciones autoritarias, no tienen ninguna autonomía, ellos obedecen. Nosotros somos independientes. Ese planteamiento que haces tú es su planteamiento. Es el claro, planteamiento claro. No, es una pregunta, no es un planteamiento que te haga tampoco, Fernando. Que vamos a liberar a los ignorantes estos, porque nosotros somos quienes les tenemos que gobernar en el futuro. Pero eso es mentira. Es decir, más bien es al revés. Son ellos los que aprenden del pueblo, no el pueblo el que aprende de ellos. Es que no he contado, es que en el libro lo vais a leer. Yo, evidentemente, todos los secuestros que he hecho, de las fugas, así en la silla, me ha costado un poco de trabajo. No, yo no estaba en silla, evidentemente. Yo llevo en silla de ruedas hace 8 años, fui a sacar dinero a un banco y me dieron dos tiros por la espalda. Pero yo he estado de pie hasta hace 8 años. Luego cuando me dieron los dos tiros me tuvieron 4 años más en enfermería, no me sacaban a los módulos, cielo, me tenían en una enfermería y no, ni patio, ni nada, de nada, los 4 años ahí, encima me metieron 2 artículos 10, los cabrones. Te llevaron de corrido por la silla, tía. Sí, a un juego. Está adaptado, y yo tengo cierta movilidad, yo me puedo ir, puedo subir escaleras y bajar. O sea, no estoy parapléjico, lo mío es una paraparexia. La pierna izquierda de aquí para abajo no la siento, es lo único. Y me produce dolores neuropáticos terribles. A ver, más. Antes había muchos dedos, se han escondido. ¿Cómo ves la experiencia que has tenido ahí adentro en estos lugares? Teniendo en cuenta, como dices, que están llevando muchos chavalitos dentro de prisiones, además de defender la dignidad, que creo que eso es básico ahí adentro y aquí afuera y en todos los sitios, ¿qué crees tú que tenía que ser la actitud de la persona que entra ahí adentro, ¿no? O sea, ¿cómo debería? Lo explico en el libro. Día a día. Sí, lo explico en el libro. No. Vamos a ver. Es que se me ha ido la gracia. ¿Qué pregunta me ha hecho? ¿Cómo se desenvuelve la gente? Claro. ¿Cómo se desenvuelve la gente ahí dentro? Yo no sé cómo se desenvuelve. Mi consejo es que no dejen. Te lo digo, mira. Mi consejo es que no dejen de denunciar cualquier cosa que consideren que es injusta. Bolígrafo, copia sellada. A la calle la copia, abogados que sean competentes y combativos y buena gente, porque si no, no hacen nada. Es la única manera, si todos hicieran eso, ¿tú sabes el cacao que se le formaría a los jugadores? Ay, madre mía, pero no lo hacen. ¿Pero no tomarían represalias luego por...? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor... Si a lo mejor a lo primero te meten... ¿Y qué? Pero tú sigues denunciando. Tomarían si no hay una red de apoyo en la calle... De apoyo público, de apoyo jurídico. Claro, claro, es que tiene que ser denuncia pública todo. O sea, tiene que ser denuncia y denuncia pública inmediatamente. No es la actitud que tiene que tomar el preso aisladamente. No, es una actitud colectiva. Claro, claro, evidentemente. Si la gente en la calle no mirara para otro lado cuando están abusando de su hermano. Entonces, pero uno solo que denuncie, se meterían ahí en los pies para toda la vida. Esa es la clave de todo. Es decir, lo que cuenta Javi ahí es como en el régimen especial, gente que está ahí por rebelde y que está privada de todo menos de su espíritu, o sea, se une por afinidad y consiguen una comunidad de lucha que les da la fuerza para hacer cosas que parecen imposibles, ¿no? Pero claro, eso es algo que es como una chispa que se tiene que extender. Perdona, mira, régimen especial, a mencionar, régimen especial existe en el año 78, fue García Valdés, ¿no? García Valdés, que le daba régimen de observación de conducta, ya se llamaba régimen de observación de conducta, sí, y le han ido cambiando de nombre, que si control directo, que si, pero es todo lo mismo, o sea, es régimen especial que lo tienen desde la época de Franco, en el 78 ya, el García Valdés, que le llaman el pacificador, ¿no? El hijo de puta ya lo impuso llamándole régimen de observación de conducta. Yo recuerdo en Teruel que los niños cuando hacíamos algo, en lugar... En Teruel los niños cuando cometíamos alguna falta, lo que hacían es... Te llamaban al celular, era observación de conducta, se llamaba. Y tú ibas a observación de conducta, y eso provenía del régimen especial, que hoy se ha convertido en FIES, pero es todo lo mismo, más refinado, ahora tienen, te controlan con cámaras, tienen todo informatizado, ¿sabes? Tienen las celdas automatizadas, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, porque si te quieren reprimir, te trasladan para un lado o para otro. Es que siempre se dice que el FIES se instituyó para acabar con el APRE. Pero eso no es la verdad. O sea, eso es una confusión que viene de que el gueto político solamente se quiso ocupar de lo que pasaba en las cárceles a partir de un determinado momento. A partir de que los de Córdoba hicieron el llamamiento y algunos anarquistas respondieron y entonces empezó la lucha contra el FIES. Pero eso fue ya en el 99 cuando ya no había ni luchas, ¿no? No, ese que terminó en el 91, ya nos decapitaron en agosto. El FIES no se instituyó para acabar con el APRE. O sea, el APRE se constituyó para acabar con el FIES antes de que existiera. ¿Por qué? Porque el FIES no es más que una tecnificación, una sofisticación del régimen especial. Y el régimen especial es... O sea, vamos a ver, no lo inventó García Valdés. Es decir, la cárcel dentro de la cárcel es un componente indispensable de la cárcel, ¿no? Eso es pues lo que dice Javi ahí, el juego de las muñecas rusas, ¿no? Entonces, un régimen especial de castigo siempre ha habido, ¿no? Lo que pasa es que ya que hablo, voy a decir lo que... No, voy a decir otra cosa, que está luego la otra cara también del FIES, que es el llamado módulo de respeto, que es otro régimen que se alimenta. Espera, no tiene nada que ver. O sea, yo quiero decir que este libro, que Javi es autor, transcurre, o sea, que gira todo alrededor del relato subjetivo de la vida de Javi, ¿no? Pero el libro no lo ha hecho Javi solo, sino que se ha implicado un montón de gente. Todos los ilustradores, el que ha maquetado, el que ha corregido, el prologuista. También se ha fraguado gran parte del contenido de este libro, pues se ha fraguado, por ejemplo, aquí, cuando hubo aquella asamblea, aquel acto, que hubo gente de la COPEL, hubo gente. Sí, estuvimos los siete magníficos. Y hubo aquí un montón de gente, muchos estaríais aquí, y en situaciones como esta, en diálogo, con la gente de aquí y otra gente de Gravanchel, de otros sitios. Los coeditores hay, pues los del Tocata, Lagato mismo, la Escafandre, la Asamblea de Apoyo a Presos de aquí, un grupo de Castellón, etc. Han participado como ilustradores, pues una serie de gente que por aquí andan, que ha pasado por aquí, etc. Y bueno, la maquetación, la edición, la impresión, ha participado un montón de gente trabajando ahí poniendo sus manos y su intelecto y todo. Pero esto, ¿por qué? O sea, no porque no porque nos interese especialmente la vida de Javi, cualquiera puede contar su vida, sino porque hay vidas y vidas, ¿no? Entonces lo que cuenta Javi es un momento decisivo, ¿eh?, de lo que sería la lucha anticarcelaria, que bueno, decir la lucha anticarcelaria es una tontería en realidad, o sea, existe la lucha del Estado contra los oprimidos, para tenerlos débiles, poderlos dominar y seguirlos explotando, ¿eh? Y existen las resistencias en las cárceles, que es como si dijéramos la primera línea de la opresión, de la represión, de la violencia del Estado contra los pobres, pues evidentemente surgen más ocasiones de conflicto, hay más fricción. Y como estás en primera línea, pues la fuerza que tú les haces a ellos es como más un primer plano, ¿no? Se ven más cosas. Pues de eso se trata. O sea, aquí hay una foto de la dominación, de cómo actúa, ¿eh? Pero así, en primer plano, ¿no? Y la que se ven los detalles, ¿no? Y luego, eso es en cuanto al tema subjetivo, porque aquí Javi explica lo que hace la cárcel desde su subjetividad más profunda, y explica todos los aspectos psicológicos, emocionales, no sé, de todo tipo. Pero además están los aspectos históricos, no porque Javi sea un historiador, sino porque él es un testigo de un momento histórico, porque las cárceles no han llegado a ser como son ahora, más que de batalla en batalla y de victoria en victoria de la dominación contra la resistencia de los oprimidos. Y el momento del APRE pues es un momento decisivo. Si el momento de la COPE ya lo fue un momento fundacional que dio lugar a la Ley Orgánica General Penitenciaria, a los primeros planes de construcción, al régimen modular, al régimen progresivo que impera ahora, también al régimen especial, es decir, al modo específico de represión de las luchas que se puso en práctica entonces y que no ha hecho más que evolucionar, no ha habido ninguna ruptura, sino que ha continuado avanzando. Por eso tanta gente nos hemos implicado, porque este libro no es la vida de un colega, es un colega que te cuenta sus batallitas o su experiencia vital, que eso es muy interesante, pero sino es el testimonio de la historia de una lucha. De una lucha, o sea, y un testimonio además muy muy detallado y muy claro. Y en cuanto al régimen especial, o sea, una de las cosas que se ve ahí, que quede claro, es eso, o sea, que el tema del régimen especial. O sea, que el régimen especial es algo que siempre pertenece a la cárcel y que va evolucionando a medida que resulta necesario. Lo que ha ocurrido es que ha evolucionado tanto, y no solo el régimen especial, sino, pues eso, de aquellas cárceles, el régimen modular se ha ido haciendo cada vez más sofisticado, se han construido 20 macrocárceles por todo el territorio y la situación dentro ha cambiado. También ha cambiado la situación fuera. Y entonces había luchas, había unas condiciones que permitían que una serie de gente hiciera lo que hacían estos, ¿no? Esas condiciones las han suprimido, las han superado. Y ahora no hay luchas, ¿eh? Entonces, los que se preocupan hoy del enfrentamiento contra la opresión, contra la represión, contra la violencia del Estado, contra las cárceles, tienen un problema, y es que tienen la cabeza llena de pájaros, de imágenes. Se conforman normalmente con la imagen de una lucha. Entonces aquí hay un testimonio de lo que es una lucha real y de cómo, o sea, batalla a batalla, las luchas reales han pasado a ser imposibles, para que el personal que se cree que está haciendo grandes cosas pueda comparar lo que se hace hoy en día, que es nada, con lo que se hacía entonces, que era algo, por lo menos, era real, era palpable. Podría decir, uno de la COPE, ¿no? Como José Antunes, está en huelga de hambre. Sí, está en huelga de hambre, José Antunes. Sí. Igual, también que participó ahí. Pero también quería decir si lo de los fines y tal, si son ilegales, ¿no? Y cómo puede ser que lo sigan haciendo. No puede denunciar un preso. Lo han hecho siempre. Los ilegales que está España condenada. Es que la legalidad la hacen ellos. La legalidad, mira, la represión contra la COPE en los años 70, 77, 78, 79 fue toda ilegal, fue toda igual que el FIES, por medio de circulares. Con la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando García Valdés ganó lo que ganaron también los socialistas contra el APRE, el apoyo de la opinión pública, entre comillas, y la legitimidad democrática, dictó o sea, que hicieron una ley orgánica general penitenciaria, que es la que todavía está en vigor hoy en día, con su artículo 10, que es el que regula el régimen especial, el régimen de castigo, el régimen cerrado, y que hicieron fue legalizar la represión, ¿no? Todo lo que habían hecho, lo que era ilegal lo convirtieron en legal. Se denunció y lo condenó el Tribunal Supremo. Ellos justifican con el régimen especial, contempla la ley orgánica. Nadie la denunció, al contrario, tuvo prestigio como la ley más penitenciaria más progresista de Europa. Pero después el FIES fue ilegal, todo el tiempo. Pero ¿qué pasó? Que cuando se reconoció la ilegalidad ya llevaba 18 años funcionando. Y a los dos años, cuando ya llevaba 20 años funcionando, cogieron y lo legalizaron, porque claro, la única ilegalidad del FIES era que no se podía instituir un régimen de vida que afecta a los derechos fundamentales por medio de una circular, que tenía que figurar en una ley, en un reglamento. Entonces lo incorporaron al reglamento y lo legalizaron. Entonces ahí lo que se ve claramente es que el cuento de la legalidad, pues cómo funciona, y más en estos días que están desmantelando la antigua legalidad. O sea, el Estado de Derecho liberal está siendo desmantelado. Hay un movimiento de fascistización, y desde luego, eso, quiero decir, legalidad ya no significa lo que significaba antes. Quería hacer una pregunta para que, a ver si le puedo explicar un poco a la gente, porque yo siempre me he preguntado cuál es la mayor diferencia que hay, porque claro, ahora estamos hablando de su experiencia en la cárcel para mayores, pero claro, también existe todo un organismo privado sobre cárceles para menores. Claro, yo puedo abordar que yo estuve en lo que era el reformatorio. Ahora estos centros son cárceles de menores, que es cierto que son privadas. Y ahí también lo explico, que están machacando, están matando a los niños, y al último niño que ha matado también lo explico ahí. O sea, son cárceles de menores privadas en las cuales utilizan las mismas medidas coercitivas que utilizan en una cárcel de mayores. Esas mismas medidas coercitivas las utilizan con los menores, el aislamiento, el engrilletarles, el administrarles medicaciones psiquiátricas, etcétera, etcétera. Y es terrible, porque eso cualquier tipo arraco hace aquí y se elige el director de una cárcel y hace lo que le da la gana. De hecho, son guardias de seguridad privados quienes los llevan, que no tienen ni puta idea de lo que es el comportamiento, la conducta humana, y más de los niños, si les pegan y les matan, les dan balizas. Y no pasa nada, pero así llevamos toda la vida. O sea, toda la vida. Antiguamente con los frailes y ahora con los seguratas estos. Yo quiero hablar sobre José Antúnez Becerra, ¿vale? Porque, mira, lo que pasaba con el APRE en su día era que la peña estaba ahí sangrando y batiéndose el cobre, y la indiferencia en la calle era absoluta. Es decir, nadie, todo el mundo pasaba como de comer mierda, pasaba del APRE. Y las mentiras que contaba la prensa, podía contar lo que quisiera, porque es que no había nadie allí para discutirles nada. Y si ahora menos, inclusive. Esta es la cuestión. Entonces, José Antúnez Becerra, y lo que habla es de la legalidad, es un caso de un condenado a cadena perpetua. Toda la vida. Un hombre que lleva en la cárcel, alguna vez habrá salido y tal, pero... 60 lleva la cárcel, años, más de 60 años. Un tío que tiene 57 años, lleva en la cárcel desde el 77, es un condenado a cadena perpetua. Ahora resulta que hablan de la ley de la prisión permanente revisable. Si aquí siempre ha habido cadena perpetua. ¿Qué importa la legalidad? Se la van a hacer sí o sí. Entonces esta es la cuestión. La cuestión es que la ocasión de apoyar a la gente de APRE, bueno, la mayoría de los que estáis aquí sois demasiado jóvenes, pero los de mi edad y los de... ya la perdimos, la ocasión de apoyar, la perdimos, porque la verdad, para mí, que, o sea, lo viví desde, para mí es una vergüenza la actitud, o sea, del llamado movimiento libertario, del, no sé, llamarlo de alguna, por llamarlo de alguna manera, o sea, es una vergüenza, y cuando hoy en día se habla de luchas anticarcelarias, ¿qué luchas anticarcelarias? ¿Qué luchas anticarcelarias? Si la aparentes, no, nada más. Yo lo que te estoy hablando de la historia, de la historia del gueto. La situación no es la misma, pero en otra situación mejor que esta o diferente que esta, la actitud era sí la misma. Entonces por lo menos la gente, el gueto se resignaba a la impotencia sin frases. y solamente apoyaba verbalmente a los presos políticos. A partir de un determinado momento, vive en la misma impotencia y en la misma inoperancia, pero con frases altisonantes, y mirándose en un espejo, y viéndose como anticarcelario cuando no lo es. Hay un montón de gente intentando apoyar la lucha carcelaria, pero también en prisión también hace falta una lucha como la que hay mucha gente, ¿sabes? Las luchas anticarcelarias se apoyan luchando en la calle. Es que ahora no hay compañerismo en las cárceles, claro, entre compañeros. Eso tú no lo sabes. Tú puedes hablar de si hay compañerismo en la calle. Tú no eres nadie para juzgar si hay compañerismo o no lo hay en la cárcel. Tú eres alguien para juzgar si en el medio donde tú te mueves hay o no hay compañerismo. A ver, mira, vamos a hablar de los módulos de respeto, que antes me habéis dejado con la palabra por aquí, anda. Los módulos de respeto, como decía antes, es la otra cara de los FIES, porque es otro régimen más. O sea, estos a base de nuevos regímenes, hacen lo que les da la gana, tanto que con estos módulos de respeto, vamos a ver, estos módulos, te tienes que chivar del compañero. O sea, el portarte bien es decir, si tu compañero se fuma un porro y tú no te chivas, tú tienes un parte. Incluso lo que contaba antes de los cabos de vara, ahora ellos se abren y se cierran las puertas entre ellos. Es una cuadriculación total, haces el trabajo del carcelero. Y están funcionando cada vez más módulos de respeto, y la gente me dice que está en un módulo de respeto, es algo terrible, colega, que te tienes que chivar de tu compañero, ¿qué carajo es eso? Pero quien no acepte eso, yo prefiero que me metan otros 12 años más en FIES o régimen especial antes que me metan un día ahí. Colega, que te tienes que chivar de tus compañeros. Y cada vez hay... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pero dónde no es así? Ya no es así, Javi. El que los módulos de respeto. Las familias también señalar porque tal lleva tal o... ¿Sabes? Que ya no había, pienso yo, sí, ¿vale? Sí, en los 16 años que he estado detrás de eso, ¿vale? Los 16 años que llevo detrás de eso. Pero tú, ¿vale?, me quieres decir que los módulos... Y he visto como entre compañeros, sí, ¿vale? Entre compañeros se denunciaban entre ellos. Claro. Se chivaban de ellos. Claro, pero ahora imagínate, ¿vale?, un módulo de respeto. Es por norma, se hacen un contrato terapéutico. Es un contrato terapéutico. Compañeros como... O sea, yo tengo que... Aquí todos son los compañeros. Exactamente. ¿Y no es terrible o qué? ¿No es terrible ver eso? No, vamos, por favor. Pero eso no es una... Pues va a decir que es la otra cara del FIES. Es típico de la cárcel. Lo que no hay ahora... Déjame hablar. Lo que no hay ahora es la cultura que había... O sea, la cultura cotidiana, la cultura de relación. O sea, entre presos, había más relación, había más... La comunidad que había entre los presos. Nos queríamos entre nosotros. Común, unos comportamientos comunes. Por ejemplo, en la época del APRE, esos comportamientos de secuestrar a los guardias, de intentar fugarse y al no conseguirlo reivindicar, eso no lo inventó el APRE. O sea, la primera situación de estas características ya se produjo... En febrero del 83, en Figueras, del 83, o sea que el APRE surgió en el 90, 89, 7 años antes. El 89. Y ese tipo de situaciones, había todos los meses, Entonces eso se había convertido en una cultura. En el talego siempre hay una mayoría que se somete, que negocia, que no sé qué. Que eso no quiere decir que no esté luchando. Es decir, tú en la calle trabajas... Igualmente, vas, claro, claro. Y es una prolongación del talego a la calle. Solo que hay temperamentos, maneras de ser, actitudes que son de una rebeldía muy fuerte, muy virulenta. Y de eso siempre hay, y sigue habiendo. Lo que pasa es que la situación ahora es diferente. Pero no solamente porque no haya compañerismo. Compañerismo seguirá viéndolo. Lo que pasa es que para poder expresar y articular el compañerismo resulta que el régimen especial, por ejemplo, evolucionó, y el Javi lo cuenta en el libro, o sea, detalladamente, matizadamente, para impedir eso. Entonces tú, dentro el mismo tipo de persona ahora está atada de pies y manos y apenas se puede comunicar con su compañero, y cuando se comunica lo trasladan y lo meten en un módulo que a lo mejor está solo, ¿eh? O está con otro, pero es que hay es muy difícil. Antes nos comunicábamos con pilas como las que utilizábamos, han cambiado condiciones, pero la condición de que ya no haya cultura de relación inteligente ni solidaridad y tal, eso no es propio del talego, es propio de toda la sociedad. Eso es pues el fin de la clase obrera, evidentemente. O sea, el sujeto revolucionario, el sujeto histórico, el sujeto colectivo que podía enfrentarse al Estado y a la dominación, ha sido suprimido, ¿eh? Y esta es la cuestión. Entonces, los presos en lucha no era más que un sector de ese sujeto, una parte. Antes entraba un preso a la cárcel y evidentemente tú le tendías la mano, porque te hace falta compi, tabaco, café, comida. Ahora mismo hay en un aislamiento a lo mejor cuatro tíos y uno no tiene ni para sello ni para tabaco y el otro está fumando Winston y le da igual, no le importa. O están pegando a un compañero, oyen cómo grita que le pegan y en lugar de coger y patear la puerta y cagarse en su puta madre en el guardia, dan volumen a la tele y se echan. Entonces, y antes eran los mismos funcionarios, cuando entraba un violador a un patio... Te lo echaban, le echaban la manta encima y la apuñalabas. Ese violador, claro. Eran los funcionarios también. Pero eso es muy terrible, ¿no? Porque y el juez, el hijo de puta del juez, ese a lo mejor es un corrupto y la ha metido preso. Los funcionarios lo hacían eso cuando les daba la gana y hacían eso cuando les daba la gana. Y cuando no, te ponían al violador... Para que se echara de ti, de dependía. De danza o de... Dependía, claro, claro. Destino y lo tenía... Eso no es verdad. Los violadores. Yo estuve en el talego en el 78, desde el 78 hasta el 86, y te digo que he visto a los violadores estampar a sus anchas por todas partes, y todo eso no es verdad. Ya, pero ese Carlos, en los primeros grados, quiero decir, Carlos no había violado de violadores, claro que no. En Herrera, en el 91, fueron unos y se cargaron a un violador. A mí eso me parece una barbaridad. Después de secuestro mío. De que los violadores no pueden pisar un patio, o sea, ¿quién es un preso para juzgar? Para juzgar, es que eso es una barbaridad. Y condenarle, incluso ejecutarle. Eso no mola, nada. ¿Eso de qué? Con eso se va a luchar. Se elige un juez, ¿por qué? Con algo que es peor que la cárcel, con ejecuciones sumarias. No, es imposible, es imposible. Es imposible. Hola. Bueno, yo hablo en mi tono y me parece que la gatonera es la libertad de expresión y yo hablo como a mí me da la gana, ¿eh? O sea que... Quiero que me respondáis concretamente a lo que decías antes del enfrentamiento este tan tremendo entre presos políticos y presos comunes y ese enfrentamiento. Hay un enfrentamiento tremendo. He oído y leído testimonios que me han contado, vamos, directamente testimonios de todo lo contrario, ¿no? De cotidianidad y de apoyo. Claro. Dentro y mucho después, que no tenía nada que ver con ese enfrentamiento del que hablabas antes. No, pero es que el enfrentamiento entre los presos políticos y comunes no hay enfrentamiento, hay mucha solidaridad incluso. Yo no he hablado de ningún enfrentamiento. Lo que he hecho ha sido criticar, o sea, un concepto que me parece confusionista. Yo lo que defiendo es que todos los presos son políticos. Entonces a mí me parece normal que los presos de ETA, los presos del GRAPO, los presos de cualquier otra organización se unan para tener más fuerza y defiendan sus intereses y sus derechos como presos. Y muchas veces lo que hacen es defender los privilegios que consiguen porque tienen más fuerza. Absolutamente cierto. Entonces yo los llamados políticos y los llamados comunes. Bien, así que si pero, te has hecho atacar, pero, tío, que no, que yo no te he querido atacar a ti. Yo estoy discutiendo el concepto. Que vengo del Vasco. Pero espera, que estoy hablando con ella. Entonces le estoy contestando a ella. La cuestión es que todos los presos son políticos. Y el hecho político, o sea, la política de los presos para poder enfrentarse a la política del Estado, la primera condición es la solidaridad, la comunicación directa, el apoyo mutuo. Entonces, los presos políticos, cuyos, no sé, algunas actitudes suyas son muy respetables, porque son de lucha, y sí que enseñan algunas cosas, dignidad, estrategia, memoria, conciencia, hasta cierto punto, ¿vale? Y te enseñan, pero bueno, todo el mundo puede enseñar a todo el mundo. Pero por otro lado, ellos defienden, quiero decir, mi experiencia en la cárcel, los presos políticos. Yo mismo era un preso político que no quería ser preso político. porque mi concepto desde antes de caer era que todos los presos son políticos. Entonces yo no aceptaba el calificativo de preso político. Entonces para mí, yo ponía esto en práctica, intentaba ponerlo en práctica. Entonces, para mí, el preso político que solamente defiende los intereses de los presos políticos es como el preso caballista o el preso traficante, cambiando lo que haya que cambiar, que defiende sus intereses. Miraba su propio ombligo, en entonces, ese sentido siempre ese, lo han hecho así. No es solidario. Luego, pues éramos solidarios entre nosotros en la convivencia diaria. Sometidos a una disciplina y a unas órdenes que vienen de arriba, y, no es, y para mí no está haciendo la política. Que digamos que sería radical o revolucionaria o por lo menos que permitiría la resistencia. Está haciendo su propia política, y eso es lo que quería decir. Yo no decía que hubiera un enfrentamiento radical, para nada. No, para nada. De hecho, en la medida en que los presos políticos, por ejemplo los Estados, cuando los dispersaron, o los grafos, ya no tenían esto que estoy diciendo, porque al no estar ya en un bloque, juntos, una sola cárcel, podían imponer unas ciertas condiciones, estaban solos y entonces ya tenían que ser más humanos, tratar directamente con la gente. ¿Y quién eran sus afines? Pues precisamente la gente de primer grado y la gente más próxima al APRE, pero ellos normalmente no se implicaban en las luchas de sus compañeros, porque ellos estaban sometidos a su disciplina, se movían por sus intereses y con su estrategia, y entonces, ¿sabes? Eso es lo que he querido decir. No, no. No es por ahí. Y quiero decir que no. Lo que has dicho tú y lo que he querido discutir es que no, o sea, es un tópico pensar que los presos comunes aprenden de los políticos. Eso no es verdad. En el tiempo de la COPEL, Es que no me has dejado acabar. Entonces, en el momento que tú no escuchas, no me has acabado la persona. Déjale, Nando, que cada vez que no has hecho la pregunta. Cuatro palabras que digo, que tú ya tienes la retaíla detrás. Venga, di a la pregunta, a la pregunta concreta. Sin entrar en tu vacío menos, a la pregunta. Yo he respondido a tus palabras. Y hacer la respuesta. No te enredes con lo que hemos hablado antes y di lo que quieras decir ahora, por favor, tío. A la pregunta, chiqui. Si tú me atribuyes a mí, que yo te atribuyo a ti, que tú me atribuyes. Estamos entrando en ello. A la pregunta, haz el favor. Ya está. Vale, pues ya está. ¿Hay alguna pregunta más por ahí, Maripili? ¿Querías preguntar algo? Déjale hablar. Que una peña política a lo mejor no se suba al patio porque diga, mira, mi estrategia, por autoritarismo de mi organización o por lo que sea, que puedo estar totalmente de acuerdo contigo, pues no responde a esta estrategia. Pero si yo tengo que pasar una nota porque me pilla en esta celda, la paso. A eso me refiero, ¿a qué tipo de relación? Claro, yo se las pasaba a ellos y ellos abrían las notas y burlábamos a los guardias como compañeros. Como compañeros, yo. A mí me daban a lo mejor, ese Javi, ¿me puedes sacar esto? Con los guardias me van a cachar, me lo empetaba y se lo sacaba. Ese cubate, ¿me puedes sacar esto? Me lo sacaba. Hay peña que hace películas hablando de esta época, ¿sabes cómo te digo? ¿No? Y que se montan un espacio. La de 112, que pegan a los presos. Eso es una mentira, todo, hombre. Eso es una película, coño. Claro, ¿cómo va a haber un enfrentamiento entre presos? O sea, si vamos a secuestrar a los presos. Pero tengo que ir apuntando también. ¿Cómo vamos a coger los presos comunes si vamos a secuestrar a los políticos? Normalmente no existen presos políticos, existen presos por terrorismo. Y a la gente del APRE, y a los que no eran del APRE, pero actuaban igual que los del APRE, les aplicaron. O sea, una política de excepción antiterrorista, es decir, los trataron como terroristas, por lo tanto los trataron como presos políticos, y esa es la verdadera afinidad, o sea, que los dos sufren la enemistad del Estado en el máximo grado, y estaban sometidos. De hecho, el FIES es una combinación de los protocolos que desarrollaron y de los ficheros para hacer la dispersión de los presos políticos y destruir las comunas de presos políticos, es una combinación de eso, el FIES, con el régimen especial que le estaban aplicando a los presos sociales rebeldes, ¿no? Entonces, en la historia de la lucha anticarcelaria siempre se ve que lo que desarrollan, por ejemplo, Herrera de la Mancha, la estrenaron con presos de la COPEL, y cuando sacaron a los de la COPEL, porque hubo la querella y todo eso, inmediatamente llegaron los del Grapo. Y la misma plantilla de torturadores que habían machacado a los presos sociales, machacaron a los del Grapo. Y, en fin. A ver, otra pregunta. Más alto que no me oigo yo. A ver, esta pregunta es un poco escabrosa, ¿vale? Las carvaré. Terminarla bien, formularla bien y ya si la cago se me ataca. ¿Vale? Vale, a ver si la respondo. A ver si la respondo. Es uno de los ilustradores aquí donde. Es uno de los ilustradores. Tiene una santa por el por eso. A ver. Es que yo voy a contar un caso mío personal. Ah, ¿vas a hacer una pregunta o vas a contar un caso? Una pregunta en base a ese caso. Venga, dispara, dispara. Los TAI no son funcionarios porque menores van de manera privada, pero los TAI son como los de seguridad, como los funcionarios de prisión. Ah, no sé. Hubo uno, en Teresa Calcuta, me acuerdo yo, que se dedicaba a decirle a todos los chavales, que me acuerdo, Javier se llamaba el chaval, ese estaba por follarse a los niños. Y se encargó de ir diciéndolo, vamos, yo cuando salía al patio a jugar a un sexto lo que sea, todos los chavales te lo contaban y se nos iba generando un odio que flipas y en fútbol le pegaban un mazo patas. Y yo me acuerdo que era verdad. Y siempre se me ha quedado la cosa en la cabeza de si eso era verdad o era mentira. O era mentira, pues claro. Cuando hay una revuelta en prisión... Porque tú no eres juez ni sabes nada. Decir, muy bien. ¿Qué protocolo mental habría que tener ante... el rumor, porque muchas veces los rumores creemos que son ciertos de todo porque nos autopresentamos de razón. Pero es que había momentos que parecía realmente, ¿qué hacemos? Pues mira, lo que hacemos... Es que tengo un tío a una mujer, yo ese hombre, que no lo quiero, lo mío, y... Mira, lo que no debemos hacer es erigirnos en juez y juzgar a una persona que la ha metido preso un juez y no sabemos si esa persona es culpable o no, no sabemos si ese juez es un hijo de puta y sin ninguna prueba, porque como yo he visto a compañeros míos estar pagando muertes que no han cometido, colega. Entonces, no tenemos que ser brutos, antes de nada tenemos que ser seres humanos. ¿Cómo vas a coger y te vas a elegir el juez y pasa encima, le vas a aplicar una condena, le vas a matar a un compañero? ¡Qué barbaridad es esa, colega! O la sociedad te ha ¡qué hecho, barbaridad! No, los medios de comunicación ya le condenan, pero no seamos tontos, que ya sabemos lo que son los medios de comunicación, entonces no nos elijamos en juez. Claro, pero si tú coges la prensa contemporánea a lo que cuenta Javi, cada vez que salen pues todos los que participaron en estas historias, cada dos por tres ves que al Zamoro, al Paco Ortiz, a ellos, a los otros, que a la primera de cambio dicen que son violadores, o que están por abusos deshonestos, o que no sé qué. Aunque estamos en connivencia con ETA, o que somos los Aníbal Lecter de las cárceles. Es mentira, pero lo ponen porque así los desprestigian. Los Aníbal Lecter. Eso lo primero, Lo segundo es que tú estás en una cárcel y aquel que tienes al lado está acusado de violación. Sí, está acusado de violación. ¿Quién dice que es violador? ¿La policía? Tu enemigo. Los tribunales, no sé qué. O sea, tus enemigos. Mira, yo no te digo que tú no tengas en cuenta ese dato, porque sería absurdo que no lo tuvieras en cuenta, pero que tú te bases en el atestado policial y en lo que dice su expediente penitenciario, que es lo que se sabe allí, para darle una puñalada o para marginarlo, eso no es correcto. Otra cosa es que evidentemente la situación es complicada, pero las situaciones complicadas, arreglarlas, darles una solución simple, eso es una cobardía. Yo estaba durmiendo al lado de él. Yo estaba durmiendo al lado de él, en la calle, en un local. No le he matado, ¿por qué? Que salió hace poco de un violador que hasta los 12 años. Y si se demostró que era inocente. Y luego era inocente. Entonces, ese 12 años en la cárcel, ¿qué van a hacer? ¿Y todos los presos contra él? Pobre persona que le condenamos por dos lados. Le condenamos por un lado o por otro. La persona recibe dos juicios. Colega, dos condenas. Claro, dos juicios y dos condenas. Cualquiera que haya tenido relación con la policía, con los tribunales, etcétera, sabe cómo funcionan. Y sabe que todos son nuestros enemigos. Sabe cómo mienten. Es decir, que no te puedes basar en lo que dicen ellos ni en lo que dicen los medios de comunicación. Para que sea verdad, ¿qué hacemos? Bueno, pero tú tendrás primero tú. Justicia popular. Primero justicia popular. Ni en la cárcel ni en la calle. Justicia popular, si vas colega. Si vas por la vida juzgando a la gente y castigando a la gente, pues ya no necesitas el Estado, ya lo haces tú todo. Eres juez y policía a la vez. No necesitas juez ni policía ni nada. Pero entiendo lo que dice Fernández, entiendo lo que dice, pero también entiendo lo que dice él, que él no te está diciendo de ir en plan banda por la calle castigando a los malvados. Yo digo solamente que si. Hay veces que con tu cabeza, no sé. Vamos a ver, yo entiendo una reacción espontánea de un papá, ¿sabes? De un papá, una reacción espontánea que mate a quien ha violado a su hijo o a su hija. Lo entiendo, porque es una reacción humana espontánea. Pero lo que no entiendo es erigirme en juez y condenar a una persona y ejecutarla. Pero qué barbaridad es esa. O sea, por mucho que sea un hijo de puta y digan los medios de comunicación o los maderos, que es que ha violado a 70.000 y que... Es verdad, lo está diciendo nuestro enemigo, lo sabemos si es verdad, vamos a creer en nuestro enemigo y es una persona que no sabemos ni pero quién es. Pero la cuestión es que la respuesta dominante frente a eso no vale. pero tú no tienes una respuesta general, simple, que puedas aplicar en todas las situaciones. Ahí estás ante una situación difícil y no hay respuesta a lo que tú dices. Te lo tienes que plantear como una situación difícil y no tienes una regla de conducta. Tú tienes que estar ahí y yo qué sé, ¿sabes? Y en cada momento, pues, no sé, actuar de una manera u otra. Limpio de pecado que tiene claro, el lugar, el... Quitaros, quitaros que os doy. Quitaros que os doy. Bueno, por lo vista, tú vas a decir, por lo vista, de algo, no sabes. Me siento de puta madre, la verdad, si no, me lo doy, si hubiera estado solo ya. Aquí hay un chaval que quiere hablar. A ver, a ver. Yo quería poner un interrogante que no tiene por qué ocurrir, pero ocurre, no tiene nada que ocurre. Y, por favor. En el caso de que un funcionario o un madero muriera durante un motín, o sea, yo perfecto, lo veo perfecto. Entonces, si es una persona que es de verdad un violador, o es una persona como los hermanos de Izquierdo, o Jesús y Viral, que mata niños y peña porque... Con los hermanos izquierdos estuve yo, en Badajoz. Izquierdo, de lo que les pasó. Dos señores mayores, es una pelea familiar, que viene de muchos años atrás. ¿Y qué sabes? Para decir, a esos hay que matarlos. Están muertos ya, están muertos. Un policía es un policía, un boquera es un boquera, y sobre eso no cabe duda. En todo caso, te refiero a peña que ha hecho aberraciones. O sea, tengo familia de... Que esté demostrado absolutamente. Que esté demostrado. Pues no lo sé cómo reacciona. No reaccionaría cualquier ser humano, yo sé cómo reaccionaría yo como no soy juez ni yo nada que por el estilo, pues... Que mata niños o viola, que de verdad sabe que lo ha hecho, para mí es forma parte del mismo tronco. Yo le masticaba y me lo comía, ¿no? Es lo que decía. Pero mira, Fernando lo ha dicho antes, han habido muchos casos de violadores y de asesinos que se han tirado muchos años en prisión. Siendo inocente, ¿no? Y han sido inocentes. Pero creo que la gran mayoría que hace, es que vamos a ver, la gran mayoría cambió lado. Habrá casos particulares. Por supuesto. Que lo sabrá, que son reales. La justicia de los medios de comunicación, la justicia capitalista. O vale o no vale. Si no vale, entonces tienes que tener otro concepto de la justicia. Entonces, primero, para decidir sobre estas cosas, tienes que dilucidar cuál es tu concepto de la justicia. Entonces, o sea, una justicia como la del Código Penal, que aplica etiquetas supergenerales a toda una estadística de posibles conductas, eso es lo que no queremos, ¿eh? Lo que yo querría, por ejemplo, es que cada comunidad administre justicia por ella misma de manera directa. Entonces, en Puerto Urraco, si los hermanos Izquierdo sacaron las escopetas y se liaron a tiros con sus vecinos, pues no sé qué leche. Y su familia misma, con su propia la familia. La asamblea del pueblo y que los juzgue y que haga con ellos lo que decidan ellos. A mí qué me importa. ¿Sabes lo que te digo? Yo no tengo por qué coger a una persona porque los medios de comunicación digan no sé qué, pero si yo sé que todo lo que los medios de comunicación dicen es mentira. Claro. Yo no tengo por qué coger a una persona y porque el poder judicial... Nos dejamos guiar por los medios de comunicación demasiado, pero de una manera terrible. Yo sé que todo lo que dicen es mentira. Creemos que es una biblia los medios de comunicación, pero los medios de comunicación deforman todo. O sea, tendré que juzgar por mí mismo, ¿eh? Entonces, los elementos de juicio que me ofrecen el atestado policial, el expediente penitenciario, el dossier de prensa, no los desprecio, no me valen y juzgo por mí mismo. Entonces, seguramente estaré más desvalido y tendré que aprender a aguantar el miedo, a sufrir el miedo y a sentirlo, mucho más que los que tienen ideas cerradas para todo y esquemas, estímulo-respuesta rígidos, ¿sabes? Pero seré más libre, más ético, pensaré más por mí mismo. Pero creo que ahora, como lo hemos planteado, no lo estás haciendo bien, entre comillas, cuando se está diciendo que es que todos los violadores, está claro que yo no soy un juez. No, pero todos no, claro, pero no lo corresponde juzgarlo. Javi, como hay casos que tú vas a robar un banco y te meten otros tres, porque les da la gana. Que sí, que sí. Pero tampoco toda la policía, entonces estamos metiendo igual, toda la policía es mala. Que no, claro. Toda la policía es mala. Para mí toda la policía es mala, todos los carceleros y toda la policía. En el momento que aceptan ser carceleros o ser policías, están aceptando atentar contra su propia especie. En el momento que aceptan ser carceleros o policías, aceptan atentar contra su propia especie obedeciendo órdenes. En 16 años, excepciones. Muchos funcionarios tratarme como persona y también he visto a muchos funcionarios tratarme como una perra. a mí, que era generalmente a los presos como les tratan, generalmente. Vale, vale, y he visto a policías hacer su trabajo, entre comillas, sin faltarte al respeto. Faltaría más. Y he visto, sí lo he visto, es que lo he visto. Acaba. Vale, pero no, entonces estás con lo de yo me refiero a esto. Que todos los violadores es que hay que darle la esta de que no son malos. No, que yo no le juzgo, no que no son malos, que yo no le juzgo. Que yo no le juzgo, no que no sean malos, claro que son desagradables y apestosos, pero yo no le juzgo. Y estás con la policía y estás con el poder judicial, pues ningún problema, esa es tu opción. Pero aquí no se está diciendo que se tenga que abrazar a los violadores. Se está diciendo que los mecanismos de invalidación, de castigo, de juicio, de etiquetaje del Estado y de la sociedad capitalista no son válidos para nosotros y que no son válidos nunca, sencillamente. El tema de si la policía, eso no lo estábamos tratando y sería absurdo que lo tratáramos aquí, porque eso es una opción, a ver si me entiendes. Si tú te quieres poner aquí a defender a la policía, pues va, tenés una tontería. Fernando, tampoco es cierto. Es una tontería. Es la mujer de mi compi. Quiero decir una cosa. Mira, yo te quiero decir una cosa, quiero que me veas. Yo he ido a ver a mi hijo, a comunicar a mi hijo, y me ha tratado como una señora. Y el mismo funcionario, a la gitana y a la negra, el otro es el cambio, ese niño, que venía conmigo de casa. Solo quiero decir, eso a mí me duele. A mí como una señora, a la gitana y a la negra no. Y es el mismo funcionario. Sí, es lo que acabo de decir. Es el mismo funcionario. Ya está. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, no es el momento que ocupa su cargo. Bueno, no es. Pero es que eso no es lo que se está discutiendo. Es decir, la chispa de humanidad que le pueda quedar a un policía, a un Boqueras, y que un Boqueras pueda ser incluso más humano que un preso, pues eso es así, pero es que no, ese no es el tema. Es decir, no estamos hablando de eso, estamos hablando de quién decide qué es un violador. Claro, no el condenarle, el elegirte en juez. Un hijo de puta es, pero yo no le voy a juzgar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Los elementos de juicio eso es. No son lo que tú has vivido, lo que tú conoces. Será lo más hijo de perra, que eso está en el mundo, pero yo no soy juez. Si para decidir quién es ese y lo que merece, no se ha reunido la comunidad afectada y ha dicho esto, pues... Vamos, es que es una injusticia. Lo otro no es válido, está ahí, tú lo tienes que tener en cuenta, lo tienes que de alguna manera considerar. Hay muchas preguntas. Si es cierto o no es cierto. Sí, hay muchas, sí. Vino lleva 2 horas. Tú no puedes matar a una persona porque su expediente diga que es un violador. Porque es que tú no lo sabes. Porque su expediente lo dice. A los chavales, en el caso Andrés, yo te soy sincero, perdona. Creo que nos estamos haciendo de miedo. Pues hubiese cortado la cabeza. Yo en Daroca los estaba quedando. Yo, un equipo de chavales como Javi. Pues yo creo que eso es una equivocación muy grande. Vale. Porque por ejemplo, mira, eso es un... Yo tengo una cosa, en el pueblo de Alcácer, que lo mismo me equivoco. Que sé, que sé. Pero reflexiono todo esto y digo, hostia. Carlos. Que ha habido momentos en que se ha actuado así, de acuerdo. En ese momento, si me lo metes en el No solamente tú, ha habido gente que actuaba así. O sea, te digo una cosa, en el pueblo de Alcácer, donde sucedió ese y donde eran toda esta gente, hay un montón de gente que piensa, entre ellos los padres de algunas de las chicas que murieron, que Anglés y Ricard son cabezas de turco y que lo que pasó ahí. Los políticos. Que esas niñas fueron secuestradas por algunos. Altos cargos del Estado de posibles y que abusaron de ellas y que lo han encubierto todo y que comparto contigo esa opinión, pero perdona, en ese momento ocurre. Lo mismo que han ocurrido las desgracias que han ocurrido, que han matado a otros. Pues yo no estoy de acuerdo en eso, ni estaría de acuerdo en eso. Y él sí lo piensa tampoco. No, mira, Pili lleva 2 horas esperando. Pili lleva 2 horas esperando a hacer una pregunta y la estamos ignorando. Somos injustos. A ver, Pili, dispara. Luego está que el chaval, Pero más alto. O te pones de pie o hablas más alto. Cuando he preguntado antes que qué le dirías a los chavales que entran en los centros penitenciarios y las cárceles, que cárceles tendrían que tener. me habéis contestado que la de denuncia y de defender la dignidad, que es la física, la lógica y la normal, hablaba de cosas mucho más concretas. O sea, yo creo que es verdad que existen juntas de tratamiento que no funcionan y que nos agarramos a la deserción que no existe, pero me parece que sí es importante que los chavales que vengan a la joven utilicen esos recursos, aunque sean reaccionarios, burgueses, hipócritas y lo que queráis. Porque me parece que es una manera de poder organizarse en grupos y abarcar más cosas. Creo que lo primero que se tendría que reivindicar en las cárceles, sobre todo la gente reclusa, es justamente para que no haya estas polémicas de si me lo cepillo porque es un violador o no es un violador, es que tendría que haber el estudio de cada persona, de cada perfil y a los enfermos mentales. Y para mí un violador sería un enfermo mental, porque no entiendo que sea una persona en su lógica, la llevaran a centros donde pudieran dar un tratamiento específico para esa problemática. Igual que al drogodependiente, que tendría que derivar a un centro donde les derivaran. Sí, pero la pregunta concreta, eso molaría, estaría bien, pero la pregunta concreta, ¿cuál es? Pues yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Los presos en las cárceles. Yo no estoy de acuerdo. Porque los pillas ahora mismo quedan como muy lejanos. Eso es un error cantidad de grave que ya lo cometió la COPEL y en gran parte también el APRE, que es formular las reivindicaciones en un lenguaje democrático, que es el lenguaje del tratamiento, democrático. Lenguaje de pues, ingenuidad política. O sea, no, yo lo llamo así, es decir reivindicar que haya equipos que juzguen. No, lo que tiene que haber, déjame hablar, hombre. Lo que tiene que haber es una comunidad de presos que sean capaces de juzgar ellos, ¿eh? No pedirles a los funcionarios que juzguen, sino pero la lucha ha de ser por eso. Yo no voy a luchar por fortalecer al Estado, ni su mano derecha ni su mano izquierda. Lo que pasa es que se formula pregunta, no se formula una pregunta y luego se debate con la pregunta. Claro, es que si haces una pregunta tendrás que dejar que te respondan. Entonces, si lo que tú estás diciendo es que tiene que haber un estudio mucho más matizado de cada caso y tal, yo considero que eso es contraproducente. Que tú no puedes reivindicar eso porque eso va en perjuicio del preso, ¿eh? O sea, darle a la administración el poder, por muy democrático que sea, es más, el Estado no tiene una deriva democrática, es evidente que tiene una deriva fascista. Entonces, si tú le das poder al Estado, lo vas a perder tú. Entonces, si se tiene que trabajar por algo, es por constituir nosotros mismos nuestro propio poder, ¿eh? Si yo parto del concepto de que Estado deberíamos de ser todos. Bueno, pues yo pienso que no deberíamos ser Estado, que deberíamos ser todos y no Estado. Que me mandan aquí, para empezar. Y siento que es verdad que hay que hacer un estudio, porque hay muchas personas enfermos mentales en los centros penitenciarios. Bueno, pues hospitales y fuera cárceles. Y a tomar por las cárceles, vamos a derribarlas. Sí, los presos no están enfermos, todos. Es que las organizaciones de la calle, los familiares, los amigos, tendrían que decir, este señor está así. Entonces ir a reivindicar, dirigirse directamente al juez de vigilancia, a tal, esperar que eso lo haga la administración, que lo hagan los profesionales. Fatal. Eso, claro que sí, eso lo tendría que hacer. Eso lo tendría que hacer la comunidad y exigir, no a los centros de la administración penitenciaria. Mira, no se puede esperar nada. Exigirlo a los jueces, que obliguen a los centros a hacer esto, a hacer aquello, a hacerlo demasiado. Compañera presa, que tengo otra compañera con un problema mental, no hago nada. O sea, dejo que la sociedad afuera, el vecino de la esquina. Tú estás planteando un problema que es un problema real y complejo, pero no le puedes dar la solución demasiado rápido. Si planteas el problema, deja el problema planteado, porque la solución no está a la mano. La solución no es reivindicar que el Estado haga, que el Estado nos proteja, porque el Estado no nos protege. O sea, el Estado nos explota, nos domina, nos manipula, no nos protege ni nos protegerá jamás. Si nos protege será en interés de... Pero, perdona, pero lo que ha dicho Billy de Barrajón, antiguamente los que hayan estado aquí en Carabanchel sabíamos perfectamente que estaba el psiquiátrico. Oye, esta chavala lleva la levantada media hora, ¿eh? Ahora vas tú, chica. Ahora vas tú. Pero los que están hablando, pues están hablando. Y... Venga, vale, Carlos, pone. Y ahora pone. ¿Tú qué ibas a decir, Carlos? Espérate. Bueno, pero no la he visto. A ver, habla, chica, ¿qué pregunta? Para empezar, tengo una pregunta. Sí, un poco más alto, por favor. Discrepo que los chavales sean enfermos mentales, porque no tampoco muchas personas. No, Nadie ha dicho eso. Eso lo ha dicho Pili, ¿no? No lo ha dicho. Pili ha hecho grandes enfermos mentales. Hombre, vamos a ver. Yo no sé si llamarlo enfermo mental, pero una persona que es capaz de violar o de matar, mira, de matar o de violar, esa persona, su cabeza no debe estar muy bien, ¿no? Digo yo. Era muy consciente, pues bueno, es que yo no te voy a decir que hay un perfil solamente, habrá, cada persona tiene su perfil, habrá un hijo de puta redomado, habrá otro que sea menos hijo de puta, y habrá que sean inocentes, habrá de todo. Si es un cabrón, seguramente en el momento de tal, cualquiera se es capaz de comérselo. Pues que yo lo que digo, mira, con estos individuos, justicia social, es lo que quiero, ya está, el que decida, justicia social. Justicia social. Sin Estado. Claro. Que decidamos nosotros el qué pasa con cada uno de nosotros. El individuo aislado que hace frente a un caso como ese es una tontería. El individuo aislado que hace nada. O sea, el individuo aislado se pone aquí y ahora. O sea, bajo la protección del Estado. El individuo aislado no puede hacer nada. Eso que hace, eso es la típica pregunta de encuesta de tal, opina, pero porque la opinión es libre. No lo puedes matar tú porque el Estado te encierra a ti. Si no existiera el Estado, lo podrías hacer. Pero tú no vas a estar con una escopeta reventando a todos los violadores que haya en una ciudad, porque entonces sería. Para que dejen de hacerlo. Joder. Para que el resto tome nota. Pero a ver si me entiendes, si yo estoy en una comunidad libre, no necesito ningún tenda con una escopeta que venga ahí a reventar a nadie. En esa comunidad, yo con mis vecinos y con mi gente decidiré lo que tengo que hacer. Si tú vienes con una escopeta, tendremos que unirnos contra ti, ¿sabes? Porque eres un tío con una escopeta, simplemente. Una cosa, aquí hemos venido para la presentación de Javi hace más de una hora y pico, que ya hemos juntado pajas mentales aquí todo, yo creo. Ahí hay un chaval que quiere hablar todo el rato, No son pajas mentales, es un debate, y tenemos derecho a hablarlo, vamos. Venga, va, a ver. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo voy a preguntar a Javi para poder volver a reconocer un poco el tema. Venga. Al hacer el libro he tenido que pensar en mogollón de mollas que habías olvidado. Has tenido que pensar en toda tu vida, eso es lo que digo, literal. Sí. Como un calcetín medio. Jodido, ¿sabes? Porque me acuerdo cuando veía que estabas jodido ahí recordando las movidas, has pasado mucho. Sí, tuve una semana, 10 días después, con una ansiedad de la hostia. Al final de las reflexiones que no he podido leer, ¿qué has podido sacar? Claro, ¿qué puedes decir ahora de todo? Yo creo que es reiterarme que la lucha no es cuestión de violencia, que hay veces que es necesaria para subsistir, evidentemente. No solamente con la violencia, evidentemente que no. No vamos a combatir la violencia con violencia. Por eso yo lo único que veo en la situación de debilidad que nos encontramos las personas anticarcelarias, por utilizar un término, es que entre nosotros haya comunicación acá afuera, y allá adentro entre ellos haya comunicación entre ellos y nosotros con ellos y ellos con nosotros, y que se denuncie absolutamente todo, se saquen las denuncias, estemos pendientes para que la denuncia inmediatamente se haga pública aquí fuera, ¿sabes? Cualquier denuncia que pongan, y que cojan a los juzgados y que les empapelen. Si es que si denuncian todo, colega, tú sabes lo que hay que denunciar, es que hay que denunciarlo todo, todos los días, 40.000 cosas. Se cagan los juzgados, no pueden resolver. Si la gente denunciara y estuviésemos, abogados combativos para poder sacarles, mirar sus situaciones individualmente de cada uno, lógicamente. Pero la lucha común, como antiguamente, que éramos como hermanos, la verdad, compartíamos todo, si cobrábamos 3 en un módulo y en ese módulo éramos 7, que estábamos aislados 23 horas diarias, pues a ver, ¿cuántos somos 7? ¿Cuántos hemos cobrado? Tú 2.000, yo 3.000, yo... Se dividía a partes iguales, se quitaba lo del café para la semana, a ver, prioridades, sellos para cartas certificadas o telegramas, si hace falta alguno, si alguna prioridad, pero se compartía todo, ropa, mi madre. Yo, estando preso en Badajoz, ha ido a ver a Carabanchera, a compañeros míos, a meterle ropa y a meterle dinero, ¿sabes? Había solidaridad, de verdad. O sea, nos queríamos. No importaba que tú estuvieras en un talego. Si llevaban a un compañero tuyo otro talego y su familia no alcanzaba a asistirle, tú te amabas a tu familia. Y mi madre, la mujer, muchas veces lo ha hecho. Pero esas cosas ya no pasan, ya esa solidaridad que había, que nos queríamos de verdad entre nosotros, y que es lo que he dicho antes, en todo el estado había 4 o 5 penales de primer grado nada más. Entonces, cuando nos movían pues a los penales de primer grado, y los 100, 200, 300 pues, que habíamos, nos conocíamos y nos comunicábamos, nos mandábamos cartas, tangas o notas para decir cómo estaba la cosa, si nos estaban apretando mucho, si nos estaban haciendo radiografías. Entonces llegábamos a acuerdos, vamos a ver, pues le secuestramos aquí, pues, y hay cuentos, llegamos a hacer uno de los secuestros al mismo tiempo en Herrera de la Mancha y en Alcalá Meco. O sea que sí que nos preocupábamos los unos de los otros continuamente. Si ven las reivindicaciones, cuando yo hago algo, salen a reducir los nombres de mis compañeros, pero cuando ellos hacen algo, salen a reducir mi nombre. O sea, era un constante, no queremos el régimen especial, no queremos el régimen especial, y vamos a luchar por nuestra dignidad, vamos, nos tenéis que matar. El tema de esa comunidad hoy en día, sí. O sea, seguramente se podría reconstruir de algún modo, en unas condiciones diferentes, más difíciles, sí. Con apoyo de la calle, con unos medios que antes no se han utilizado. Sí, sí. Pero en todo caso, si eso no se reconstruye, no es posible ninguna resistencia en la cárcel. No. Igual que no es posible tampoco ninguna resistencia afuera. Por lo tanto, reconstruir esa comunidad y esa comunicación es un objetivo primario, importantísimo. Pero primario, vamos. Yo creo que partiendo de que las cárceles son el reflejo para la sociedad, antiguamente cuando había unidad en las cárceles es porque había unidad en los barrios, porque la gente... También, si es que es un reflejo lo uno de lo otro, niño, es un reflejo, entonces... Ahora mismo, yo me incluyo, porque yo fui a la cárcel de bisagra, todos los chavales están a gilipollas con los ordenadores... Claro, tú en los barrios, ¿qué? Pero no se han perdido la mayoría. Tú antes en tu casa... Se han perdido en la calle, es lo mismo que se han perdido... Exactamente igual, porque tú estabas en tu casa antiguamente y a cualquier vecino o cualquier vecina iba, deme un poco sal, deme vinagre, y las puertas abiertas, ¿sabes lo que te quiero? Y eso ya no existe. Entonces, lo mismo que uno se va desconcienciando, llámalo como quieras, o se va comportando de ese modo aquí fuera, pues ahí dentro incluso más, todavía con más rabia, a veces la insolidaridad que hay, ya te digo, pegando a un compañero y se ponen los cascos para no escuchar. En vez de patear la puerta y decir al hijo de puta guardia que te pegue también a ti, se ponen los cascos, y porque mañana tengo vis-a-vis, y si pico la puerta me van a quitar el vis-a-vis, y no voy a poder pillar unos porros, ni voy a poder pillar unas pastillas, que se joda a mi compañero, que le peguen. Eso antes no pasaba, o sea, por reflejo saltábamos todos a la mínima. Hijo de puta, mírame. Claro, y eso ya no pasa. Yo quiero volver a mencionar a José Antúnez Becerra, que lleva ahora 4 días en huelga de hambre. Es un tipo, un condenado a cadena perpetua, que lleva preso desde el 77, que ha sido condenado por el motín de Cuatrecamins en el 2008, el motín fue en el 2004, en el 2008 le condenaron a 17 años, mientras que a los Boqueras, varios años después, los han condenado a una mierda que no la van a pagar, ¿no? Entonces, que hay que estar al loro de estas situaciones e intentar apoyarlas, porque, en fin, esto es un caso... Pues eso, que merece, y no es el único, es decir, casos de cadena perpetua real, sin prisión perpetua revisable, hay así, y muchos de ellos precisamente están ahora en FIES y en primer grado, y es esa gente la que, si pudiera, porque en cierto modo sí que son incorruptibles, sí que constituirán esa comunidad, pero no pueden, porque están atomizados, incomunicados, están agobiados por el control y por la opresión. Entonces, a esa gente habría que apoyarla. Que se pueda hacer la parte de la difusión y darlo ahí, sacando la luz y tal, que se entere, ¿no? Es que se queda ahí, no se entera ni Dios, que es una huelga de hambre. Se puede hacerlo, es lo que estamos hablando. Dios, tú lo has dicho, no se entera nada. De lo que se habla también en ese libro, pero eso no se puede decir desde aquí. La cuestión es simplemente plantearse los temas y las claves que está dando él. Por ejemplo, lo de denunciarlo todo. Mientras no se puede hacer otra cosa, hay que denunciarlo todo, hasta que te han... roto una uña por casualidad, y estar ahí, pero no, cabrón, todos los presos y todos los días y todas las situaciones a los vigilantes, claro, se enteran si hay, por ejemplo, lo que dice Pili, eso presupone una red en la calle, una red que sea del barrio, que hay una coordinación entre los diferentes grupos de barrio y que todos sepan moverse al unísono y crear, o sea, pues eso, unas redes de información, de relación, unos procedimientos, relaciones con abogados, etcétera, etcétera, que permitan eso. Con luego, el tema de que la gente que lucha y que tiene interés en luchar se pueda conocer, pueda debatir entre ellas, puedan, o sea, que haya comunicación dentro, fuera fuera y dentro fuera. Lo veo igual, exactamente. Y que esa red se extienda. Pero el cómo bueno, no es una pero, cosa que veamos pero siempre hay maneras de. Siempre hay maneras de tirar una. Que tenía que haber internet en la casa. Sí, no, pero igualmente siempre hay maneras de meter un hilo. Además de lo del Antúnez, quiero decir también. A ver, mi hermana, que la campaña de esta cárcel igual tortura, por mucho que esta campaña pues tenga sus aspectos criticables, etcétera, etcétera. Pero hay algunos presos de los que participan que están pensando en ponerse en huelga de hambre indefinida y tal, y es contra la tortura. También son muchos de ellos presos de primer grado, etcétera, aunque no lo fueran. Es decir, esto es una cosa que también hay que tener en cuenta, creo yo, ¿no? No porque yo os lo diga, yo aprovecho que estoy aquí, pues lo digo, ¿no? Ana quería hacer una pregunta. A ver, está hablando por teléfono justo. Mi hermana quería hacer una pregunta, pero no llamó por teléfono. ¿Quién era el otro que quería preguntar? A ver, un comodín por ahí. No tenemos comodines, me pregunto yo. No, pero. A ver. Vale. Una cosa pequeñita. Bueno, yo no voy a meterme que si hay presos políticos o no, pero yo creo que sí, pero no voy a entrar en ese debate. ¿Cómo que crees que sí? Claro, todos. Todos son presos políticos. No, vale, no entremos en ese debate. No, si es que no. ¿Creéis que esta situación que creasteis en la cárcel, ya como que está un poco. Como que no quiere el Estado que funcione? ¿Creéis que algo parecido está pasando ahora mismo en nuestra herrería con el tema de tener abogadas porque están defendiendo o el tema de la herrería? Que era como un grupo, ¿no? Una asociación en la calle que apoyaba a las presas que, políticas. Claro. Entonces, ¿creéis que aquello que tú contabas antes, Javi, del gran carcelario, como que aquello funcionó, como que hemos descabezado esta posible relación entre los presos comunes, digamos? ¿Pueden estar intentando hacer lo mismo ahora mismo con eso, deteniendo abogadas? ¿Haciendo el qué? ¿Incitando a alguien a que le haga algo? Intentando coartar el tema asociativo que tienen los palerías. Hombre, pues seguramente que estén intentando coartar. ¿No? Claro, seguro. Decapitaron una asociación como te estás diciendo entre los comunes. Seguro que si están luchando. El Estado, ¿no? Claro. El mecanismo del Estado intenta. Probablemente que estén intentando joderles, claro, si se están encarando al Estado, el Estado va a responder, siempre responde. La cuestión es que la izquierda berchale, Rirá y el grupo ese de interlocución, los abogados, etcétera, lo que tienen ya, lo que pasa es que claro, tienen unas características especiales, ¿no? Ya tienen ese entramado del que estamos hablando. Entonces el Estado está luchando contra ese entramado. Lo está haciendo de una manera, pues como es la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo es una guerra sobre todo espectacular, aunque la sangre haya sido muchas veces real, de verdad, pero se mata para sacar al muerto con la televisión, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el PP, que está en plan fascista, pues ellos sabrán por qué, es llevar, a pesar de que ETA ha abandonado las armas y tal, está llevando la política de Garzón, de decir, todo es ETA, ¿no? Y perseguir, entonces. La están llevando hasta las últimas consecuencias, incluso cuando ya es incoherente y en realidad eso no va a ir a ninguna parte. Es decir, toda esa gente, bueno, los presos políticos vascos van a salir en régimen abierto, van a salir en tercer grado, les van a dar indultos, porque si no, la situación en el País Vasco no se puede solucionar. El País Vasco es una parte de la sociedad que tiene que seguir adelante. Entonces, por mucho que se empeñe el PP, eso es así. Lo que pasa es que eso es una lucha política que evidentemente va por un lado, o sea, a ver, el tema de la dispersión de los presos políticos, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, no quiero entrar tanto al tema. Mira, te quería hacer una pregunta a mi hermana Maribel, no, al tema de decapitar las asociaciones. Bueno, que decapitaron, ¿no? Pero es que ahí no decapitan nada, porque mira, la historia de las gestoras pro amnistía en su día eran un movimiento de base. Lo que pasa es que a medida que la cosa se iba estropeando y que el movimiento, digamos, obrero, asambleario, que era el que le daba soporte en Euskal Herria, a ese movimiento, se iba debilitando, y pues las gestoras pro amnistía se terminaban como las comisiones obreras, que de ser un movimiento de base se convirtieron en un sindicato y en una organización burocrática en manos de una organización autoritaria. Pues lo mismo pasó con las gestoras. Entonces, esto sí tiene elementos de eso, de lo que es un entramado social antirrepresivo, de enfrentamiento con el Estado. El Estado, por definición, se tiene que enfrentar a eso, pero al mismo tiempo lo hace presentando pues a la ancia su ETA, bueno, y a los otros, como la ETA, ¿no? Ellos dicen, estos son ETA, y eso es una barbaridad, manipulando conversaciones que han escuchado, no sé qué, eso es un, además, normalmente es como matan moscas a cañonazos, y a lo que le dan importancia es a las mentiras que van a contar en la prensa, con eso no se hacen sumarios, entonces probablemente eso se quedará en agua de borrajas. Sí, pero era un poco lo que pasó hace 20 años, ¿no? O sea, decapitamos una asociación que se está creando, la decapitamos, metiendo mierda por todos lados. Pero eso lo hacen siempre así. Ahí no están decapitando nada, porque los abogados son abogados. En Euskal Herria hay abogados formados que pueden sustituir a esos perfectamente. Herrirá, pues Herrirá es una organización que sí, que desaparece y surgirá otra, porque militantes hay dos. Y no militantes, hay familiares de presos, amigos de presos, que de eso se nutre Herrirá y esas organizaciones, que son los que están ahí encendiendo el fuego, y los que en un momento determinado financian a los abogados, no es ETA, son las cuadrillas, las familias y tal, son los que sustentan el movimiento pro presos en Euskal Herria. Entonces, podrán, como dices tú, decapitarlos, pero ahí hay miles y miles de cabezas. Claro, tienen que estar decapitando continuamente. A ver, otra pregunta que querías tú, ¿no? ¿Tú has dicho? No, yo decía, lo que estabais hablando de las denuncias, denunciar. Sí. Yo denuncié hace muchos años, no me acuerdo qué año. Yo fui a visitarte a Jaén. Que te desnudaron. Me hicieron desnudar, sí. Totalmente. Sí. Y llegué de Jaén a Madrid, a Plaza Castilla, a denunciarlo. Porque tú eras quien eras. Esa denuncia no prosperó. Claro, no fue a ningún sitio. Archivar y no fue a ningún sitio. Solamente no a mí me hizo caso la juez de vigilancia. A vosotros os denigran y a nosotros también. Claro, pero si es lo que he dicho, que quien más paga cárcel son los familiares del preso, más que el preso, porque el familiar es capaz de imaginar situaciones terribles, ¿sabes por qué? Los familiares son capaces de imaginar situaciones terribles porque influidos por los medios de comunicación de mierda y son capaces de imaginar cosas que pasan ahí que no son reales, uno está ahí dentro y bueno, pero lo que sufren los familiares no lo sabe nadie porque a un familiar le quitan de que organice su vida la tiene que organizar siempre dependiendo de cómo va a ver a su hijo, a su marido, dónde está, si le traslada a un lado o a otro y las pelas con un sueldo, ya lo explico ahí, ¿cómo va a llegar con un sueldo? Si luego las cárceles han mandado a tomar por culo, denunciar no es suficiente. Porque, quiero decir, que un individuo aislado denuncie, pues todos los que... Pero es que esa denuncia no sirvió de nada porque Claro. Sí, pero bueno, sea quien sea, que un individuo aislado denuncie es de risa. Aislado, claro. Porque aparte de todo, cuando tú denuncias, para poder saber... La suerte judicial que tiene esa denuncia, tú te tienes que personar. Tienes que tener un abogado y un procurador. Si tú simplemente vas como un gil al juzgado, denuncias, te crees que eres un ciudadano y tal, en el juzgado te dicen, sí, señora, cogen tu tal y luego pasan de ti, porque como no, eso es una maquinaria que tienes que saber, en primer lugar, cómo funciona. Pero además, es que el poder judicial es un poder del Estado capitalista, pero claro, tiene sus intereses propios y tal, es una máquina. La máquina se puede hacer funcionar en un momento determinado. Lo que estás diciendo y lo que está diciendo la madre, Javi. Claro. ¿Por qué es Javi? Con la hermana, perdón. Porque la familia es suya, pero claro, si la hace Bárcena, le salen todos los lados. Claro, eso es evidente. Pero entonces, los de arriba tienen poder porque tienen poder económico, porque tienen poder por definición. Nosotros no tenemos otro poder que la unión. Entonces, para poder apoyar las denuncias, además tiene que haber unión. Una red que sea capaz de movilizarse y presionar a la opinión pública, presionar al juez y actuar de todas las maneras posibles. Y en un momento determinado también pagar los abogados, porque si una persona normal, un trabajador, tiene que llevar adelante una denuncia, o sea, tú denuncias en el juzgado de guardia y te personas con abogado y procurador, el juzgado de guardia archiva, el abogado se opone, recursos, no sé qué, eso es un pastón, una pequeña denuncia por nada, eso es una pasta. Quiero decir que la denuncia solo no basta, denunciar todo es una cosa, pero si además no hay un entramado, por ejemplo, como el de la izquierda Berchales, por ejemplo, cambiando lo necesario, porque en sí, el sí, sí, día, sí, sí, sí. Sí que hay un movimiento de solidaridad por los presos y de defensa de los presos auténticamente real y realmente popular. Entonces, Es que eso es lo que hace falta. Quitando, por ejemplo, pues eso, ¿no? el autoritarismo, etcétera, etcétera. Pero dejándolo, lo que tiene de positivo, claro que sí. Entonces, así es como sirven las denuncias, si no, las denuncias pueden triunfar en un momento determinado. Hay gente que suple su debilidad pues con un empeño que no veas, ¿no? Pero claro, eso te mata a la larga. Y eso lo hacen uno o dos, no todos. ¿Qué quieres preguntar? No, yo era un poco porque yo no sé, porque realmente está desviando mucho la atención ya. Bueno, pues quien quiera libros, que se vaya pasando, y si quiere un garabato a alguien, yo se lo hago. Yo creo que no hay más preguntas ni nada. Pues venga, ya está. Si me queréis preguntar, estáis a tiempo, preguntarme. Dice que iba a ser la primera, el garabato, a ver cómo es eso. Que lo habrás pensado bien, ¿no? Yo no pienso. No piensas, entonces no sientes. A ver, para María José Valencia, ponme algo.